Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. ¿Existen las almas en pena? ¿Existen las almas errantes? ¿Se puede dar la posibilidad de que existan fallecidos, difuntos, desorientados? ¿Quiénes son las almas en pena? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? ¿Sufren o, por otra parte, son felices y dichosas? ¿Han tenido una existencia como seres humanos? ¿Por qué se las llama almas en pena? ¿Por qué razones una persona, después de fallecer, puede quedarse vinculada aquí, a nuestra dimensión física, a este mundo? ¿Qué experimentan? ¿Qué les sucede? ¿Qué sienten? ¿Padecen? ¿Sufren? ¿Se encuentran en algún lugar concreto? ¿Participan de alguna forma en nuestra vida cotidiana de todos los días? ¿Intervienen en ella? ¿Se pueden aparecer? Si es así, ¿con qué motivo? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? En casos de muertes repentinas, y siempre desde el punto de vista de la parapsicología, se puede producir una confusión temporal por unos instantes en la persona que acaba de fallecer de esa forma, de una forma instantánea, de una forma brusca. Se quedan, como han dicho algunos, sin saber lo que dicen, atrapados en el lugar donde han fallecido. Y en los casos de suicidio, ¿qué ocurre con esas personas que deciden quitarse la vida? ¿Existen fallecidos que no saben aún que han muerto? ¿O esto solamente se puede producir en los momentos, en los instantes tras la muerte del cuerpo físico? ¿No se marchan porque sienten que aún les queda algo pendiente en esta dimensión terrenal y por lo tanto no se marchan de este mundo hasta que no han resuelto esa deuda, ese algo pendiente que tienen con algo o con alguien? ¿Es verdad que existen fallecidos, difuntos, que no quieren ir a la luz, al ser luminoso, que se resisten y quieren por todos los medios quedarse aquí, entre nosotros, entre los vivos, durante un tiempo indeterminado? Si existe el purgatorio, ¿puede un alma que se encuentra en una morada de purga o de expiación aparecerse a un vivo para transmitirle un mensaje con un objetivo, con un fin? ¿Se pueden aparecer, por tanto, preguntamos, las almas del purgatorio, si es que este existe verdaderamente? De estas y de otras muchas cuestiones hablaremos en nuestro tema principal y central de hoy, dedicado a este tema apasionante, interesantísimo. No se lo pierdan. Las almas en pena, las almas errantes, los difuntos desorientados, ¿existen? ¿Se puede producir? ¿Dónde están? ¿Qué sienten? Vamos a hablar de muchísimas cosas en referencia a este tema ya mismo, dentro de unos minutos. Yeah. Programa apasionante, por tanto, con ese tema central, troncal, las almas en pena, las almas errantes. Da para mucho y vamos a hablar de muchísimas cosas. Un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para toda la gran familia del misterio, que somos muchísimos ya, de más allá de la realidad. Y subiendo. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, estén en España, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla, y por supuesto para todos los países del mundo desde donde nos escuchan. Gracias y un abrazo muy fuerte. Les saluda cordialmente desde Madrid, Santiago Vázquez, y sin más, comenzamos con nuestro primer tema de la noche. De lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Es un tema que nos han planteado muchas veces seres queridos, familiares, amigos que han perdido a un ser querido, que ha fallecido, que ha muerto. Palabra que ya saben todos ustedes que no me gusta porque no se adapta. Muerte, en mi opinión, es sinónimo de aniquilación, de desaparición por completo. Pues bien, como les digo, muchas veces, pero muchas veces, desde hace años, yo personalmente me he encontrado en mi trayectoria profesional dentro del mundo de la comunicación y más concretamente dentro de esta temática, con familiares, con amigos, con seres queridos que me dicen, por ejemplo, que me han dicho, por ejemplo, un amigo mío falleció en un accidente de tráfico. Y me han preguntado, y alguna vez con lágrimas en los ojos, ¿se habrá quedado su alma ahí en la carretera? Y desgraciadamente, y todo hay que decirlo, y vamos a entrar en ello, desgraciadamente hay personas, vamos a ser caballeros, hay personas pseudo-videntes, pseudo-espiritualistas, pseudo-espiritistas, que no es lo mismo, pseudo-iluminados, que afirman de una forma tajante que una persona que muere de una forma trágica, dramática, de una forma repentina, es la palabra concreta, yo creo, de una forma repentina, que queda atrapada, dicen, en el lugar donde ha fallecido. Es un tema que yo creo que nos interesa a todos, porque todos hemos perdido algún un ser querido, y si no todos, gran parte de los que escuchan el programa ahora mismo. Y yo creo que es importante, muy importante, hablar de este tema. Los fallecidos desorientados, las almas en pena, las almas errantes, ¿existen? ¿Qué les sucede? ¿Se quedan ahí? ¿Se pueden quedar? ¿Hay casos en los que sí se puede dar? Bueno, pues de todo ello es un, perdónenme la expresión, es un temazo, es un tema apasionante. Y he querido contar, podría haber traído a otros invitados, pero he querido contar con una persona que ustedes ya conocen del equipo, que conoce muy bien el campo de la teología, licenciada en Ciencias de la Información, y que, como les digo, ya ha aparecido en estos micrófonos por ser parte del equipo del programa, como todos, de una forma absolutamente desinteresada y haciendo un esfuerzo en esta tarde de domingo. Teresa de la Fuente, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago y todos nuestros oyentes. Qué alegría estar de nuevo juntos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando el podernos encontrar nuevamente. Bueno, este encuentro, este tema, yo te pido un breve resumen en cuanto a todo lo que he dicho como introducción. Preguntarte qué te parece, es decir, ahí, tú crees, la pregunta que te quiero hacer es si tú crees que efectivamente existen las almas en pena, lo que conocemos como almas en pena o almas errantes. Pues yo creo que sí, Santiago, porque yo creo que todas las almas estamos siempre caminando y que, pues, a veces damos el paso a otra dimensión, en este caso pues desencarnamos, sin haber encontrado todavía un camino, el camino, digamos, que más adecuado para llegar a nuestra casa, para llegar de nuevo a la luz del Creador, de donde hemos salido. Entonces yo creo que efectivamente pues el alma puede seguir intentando empezar un camino, pero de una manera penosa, dificultosa, ardua, que va a tenerse que decidir de nuevo, reencontrar de nuevo esas huellas. O sea, yo creo que sí. Lo que ocurre es que yo creo que la tristeza les absorbe mucha energía, la tristeza y el tal vez no haberse desapegado, no haber sabido cortar o separarse realmente de lo que antes estaban haciendo, de lo que eran, de su propia imagen de sí mismos, ¿no? Yo creo que... Esto es muy interesante, Teresa, lo que estás diciendo ahora mismo. Uh-huh. El apego. El apego. El apego. Esto lo señalan muchas doctrinas espirituales e incluso religiones. Que el estar apegado a las cosas materiales retarda el proceso de evolución en lo que conocemos coloquialmente como el más allá, en el mundo del espíritu, en la vida después de la muerte, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, Santiago, que cuando desencarnamos podemos correr el riesgo de seguir centrados en aquello en lo que estábamos centrados antes y entonces no seguir caminando. Es como si quisiéramos continuar, digamos, en el mismo lugar, en el mismo en la mismo tipo de vida, en los mismos centros, cuando realmente eso sería un fracaso, ¿no? Ahora, también creo que siempre el fracaso es una oportunidad para encontrar un nuevo camino. Es decir, yo también creo que hay esperanza cuando nos encontramos con esta realidad de personas que continúan rondando los mismos lugares o apegados a las mismas cosas o con miedo a dar nuevos pasos, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos, Santiago, es que no hemos aprendido a aceptar el fracaso en nuestras vidas. Sí. Que siempre nos han marcado unos marchamos de logros, unos criterios de éxito, y el no saber reconocer lo que cada uno de nosotros consideramos un fracaso, que en realidad es una oportunidad de empezar un nuevo camino. Sí. Entonces yo creo que precisamente el que un alma esté rondando un mismo lugar en realidad está gritando que ha de empezar un nuevo camino, y eso es porque existe ese camino. Entonces, aunque muchos, Teresa, nos dicen que no existe absolutamente nada. Me ha llamado la atención, quizás como conclusión de lo que estás hablando, Teresa, yo creo que es importante decir que para todos aquellos, porque no todo el mundo cree, para todos aquellos que creen en la existencia de una vida después de la muerte, o que continuamos existiendo después de la muerte, que cuantos menos apegos tengamos, mejor. Porque, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, la doctrina espírita, que creo que la conozco desde hace muchos años y creo que no es por nada, pero bastante bien, la conozco bien. Y nos dicen, por ejemplo, los espíritas, también, por ejemplo, los libros de Leadbeater, de Charles Leadbeater, nos hablan de los apegos, y nos dicen que estos son un vínculo muy fuerte con el mundo, con la vida terrena, y que hay personas que fallecen y que les es muy costoso el desvincularse de este mundo precisamente porque están apegados. Y ojo, no solamente, creo que es interesante, Teresa, no solamente hacia las cosas, hacia costumbres, hacia comportamientos, sino también a personas. Es decir, hay, como bien sabemos, relaciones entre personas que son, podríamos decir, simbióticas. Es decir, hay una dependencia entre una y otra tremenda. Bueno, pues estos apegos, este apego concretamente, de esto también se nos habla. Teresa, ¿cuál es tu opinión? Sí, que yo creo que efectivamente, como muy bien dices, debemos vivir sin apegos, y esto significa olvidarnos un poco del ego, del yo. Y creo que lo que dices de estos apegos a las personas en realidad no es amor, no es, digamos que es más bien egoísmo, ¿no? La relación que hay entonces con esa persona, y que lo que estamos amando en ese momento no es a esa persona, sino a nuestro propio ego, de alguna manera a nuestros propios intereses. Entonces creo que es muy importante ir creciendo en un amor de gratuidad, en donde no vamos poniendo cada uno de nosotros las condiciones. Creo que de esta manera pues no estamos, digamos, convirtiendo lo que el amor en egoísmo, ¿no? Sí. Este punto que estamos abordando, este punto que estamos tratando de los apegos hacia los seres queridos. Es decir, una persona fallece, damos por supuesto, es decir, nos basamos ya y damos por supuesto que existe una vida después de la muerte, y esa persona que fallece lógicamente se separa de su cuerpo, es decir, desencarna, y sin embargo en ese más allá no es ni mejor ni peor, no es más virtuosa ni tiene más defectos, es tal y como lo es en la tierra o lo ha sido en la vida terrena. Y sí que se establecen unos vínculos, muchas veces yo diría, Teresa, que enfermizos, si bien comprensibles desde un punto de vista humano, pero que esto sí que puede retardar el proceso de evolución en el más allá respecto a personas que fallecen y que se quedan precisamente aquí. Se quedan aquí, en este plano, en esta dimensión, en nuestro nivel ontológico, en nuestro mundo, se quedan aquí apegados a una o a varias personas. Teresa. Sí, apegados a las personas, porque también han vivido apegados a las personas, que no es fácil vivir de otra manera, pero lo que quiero decir es que de alguna manera es una continuidad, porque esa persona ni ha despertado en esta vida y sigue sin despertarse al cruzar esa frontera de desencarnar. Yo creo que despertar, que ya podemos intentar despertar aquí, es despertar a una realidad tal vez de lo que no creemos que somos. Tal vez estamos muy condicionados o muy programados y en este mundo nos metemos sin ningún respeto en el otro. Nos metemos nuestro yo en una persona, sí, en un objeto, en una sensación. Es decir, que yo creo que estamos viviendo continuamente desidentificados, ¿no? Sí, sí, sí. Apegados al ego y precisamente por eso desidentificados. Digamos que estamos necesitados, por decirlo de alguna manera, Santiago, yo creo que sí, de una autoliberación. ¿Por qué esa alergia por parte de ciertas personas hacia todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Se puede creer o no se puede creer? Yo personalmente, ya saben los oyentes, que no soy católico, porque no estoy... Para ser católico hay que estar de acuerdo con todos los dogmas de la Iglesia Católica. Y empezando por las penas eternas, que es un dogma, yo no estoy de acuerdo con las penas eternas. Yo tampoco. Entonces, tú tampoco. No. Entonces, ser católico es aceptar, entre otras muchas cosas, pero principalmente en este punto, es aceptar todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia. Como yo no creo en las penas eternas, igual que tampoco creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, en el día del juicio final, es una creencia que viene del judaísmo, que bien, si bien evolucionó, porque al principio se hablaba del Seol, tú lo sabes perfectamente, Teresa, del Seol, después aparece el concepto de la resurrección de la carne. Podría seguir, pero yo no creo, por ejemplo, en estos dos dogmas de la Iglesia. Las penas eternas del fuego del infierno que tan aterrorizados, y lo digo así porque es así, ha tenido a muchos seres humanos durante la historia. Recordemos, y todo se ha dicho, Teresa, te cedo la palabra, todo se ha dicho. En la Edad Media, este concepto, y no tenemos más que mirar las obras artísticas, donde aparece un infierno de fuego, donde las almas sufren continuamente y para toda la eternidad en ese fuego, abrasadas y quemadas por él. Es decir, yo no soy católico, no soy protestante, no soy islámico, no profeso el islam, ni el hinduismo, ni el budismo. Como siempre digo, voy por libre, ya lo saben los oyentes que nos siguen habitualmente, lo digo para los nuevos. En este programa no hay una doctrina que queramos imponer, y esto quiero que quede bien claro, dado además el tema de hoy. En este programa exponemos, damos nuestros puntos de vista, informamos, reflexionamos y procuramos llegar a una serie de conclusiones, porque quedarse en el mero dato, en la información, y no profundizar, para mí es incompleto. Creo que hay que exponer la información y después reflexionar sobre ella y llegar, por tanto, a conclusiones. Pero en este programa ni se impone el catolicismo, empezando porque yo no lo soy, ni protestante, ni carismático, ni pentecostal, ni evangélico, ni mormón, y podría seguir con una lista enorme. Yo voy por libre, no tengo una religión establecida, tengo mis propias creencias, sencillamente, que pueden variar con el tiempo, por supuesto, pero no se llamen a engaño. No se llamen a engaño, porque hay una alergia, un proceso alérgico interior cuando uno menciona la palabra Dios o Ser Supremo, como yo le llamo, o como le llamaba don Germán de Argumosa, el Ser Supremo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo en lo que estabas diciendo, que ¿cuál puede ser una de las razones por las que haya personas que tengan alergia a escuchar hablar de Dios? Yo creo que es como ponerles delante una realidad que les exige vivir de otra manera, cambiar. Entonces, sí. Hay un no querer cambiar que puede ser debido a muchas cosas, incluso al miedo, ¿no? Y sí que es verdad que el miedo hace a las personas pues reaccionar con violencia. El miedo es una de las causas por las que una persona se vuelve una persona violenta y entonces ataca. Es una de una forma o una opinión por la que yo pienso así, que una persona puede realmente tener alergia a pensar o a escuchar hablar de Dios. Y con respecto a la existencia de penas eternas, yo creo que es que a Dios hay que conocerlo precisamente por un proceso de sustracción de lo que no es, ¿no? Y es más fácil proyectar nosotros mismos nuestras formas de pensar y de ser y hacernos un Dios a nuestra medida. Pero pues una de los razonamientos lógicos por el que podemos llegar a pensar que no pueden existir las penas eternas es que Dios no puede condenar a la persona. eso es un gran error y muy grave. Pero es que, como bien sabes, Teresa, es un dogma. Es un dogma de la Iglesia. Y por tanto, para un católico, el hecho de aceptar un dogma es algo obligatorio. Si se considera católico o se quiere considerar católico. Sin embargo, y lo enlazo con el tema de hoy, existe una contradicción tremenda con el tema de hoy, porque si existen realmente las almas en pena, las almas errantes, los fallecidos desorientados, los que se quedan aquí, en este mundo, en esta dimensión, en su casa donde han vivido, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Es decir, aquí entran de por medio también, podemos hablar de las experiencias cercanas a la muerte, porque la persona fallece y no va directamente a ese ser luminoso para hacer la revisión de la vida, sino que se queda aquí. Se queda aquí y a veces, dentro de las hipótesis siempre, pero a veces provocando fenómenos en la que todavía considera que es su casa. Teresa, es que esto no lo encontramos. Sí. Es así. Es decir, que teológicamente sabemos, y hablo de la teología católica, existen tres destinos del alma: el purgatorio, el cielo y el infierno. Pero claro, si nos encontramos, en este caso nos vamos ahora a la parapsicobiofísica, y dentro de ella a la rama de lo trascendental, nos encontramos con personas que han fallecido y que sin embargo no han abandonado este mundo. Luego, la conclusión, te pregunto, no lo sé, te pregunto tu opinión. Sí. Esas personas que se quedan aquí, en este mundo, como espíritus errantes, almas en pena, es que no han pasado el juicio, es decir, la revisión particular, la visión panorámica que llama o que denomina Raymond Moody, que antes o después tendrán que pasar, lógicamente. Claro. Pero que temporalmente se quedan aquí. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo creo que podemos hablar también de, por un lado, las personas que tal vez porque hayan fallecido de una manera muy rápida estén tiempo, por decirlo de alguna manera, por decir tiempo, desorientadas, sin darse cuenta realmente de cuál es su nuevo estado, y creo que también puede darse esta situación, ¿verdad, Santiago? Tú que sabes... Sí, lo vamos a comentar después. En estos temas. Sí. Y por otra parte, pues cuando ya la persona se ha dado cuenta, pues de que está en una situación diferente, pues puede vivir un tiempo engañada, como dándose cuenta de que ha perdido o le han quitado algo que era muy valioso, y de alguna manera resistirse a despertar de verdad, a darse cuenta de que lo que tiene que hacer es dejar atrás lo que ya ha vivido y comprender que en esa renuncia lo que hay es una liberación, algo que un liberarse de algo que le está impidiendo aceptar la nueva situación y su propia realidad, ¿no? Lo que estás diciendo es importantísimo, Teresa, porque aquí entra de por medio la conducta que debemos seguir. Uh-huh. En nuestra vida. Es decir, y no es moralina, es simplemente una deducción lógica según la fenomenología. Es decir, Una persona que ha tenido, por las circunstancias que sea o que sean, no entro a juzgar, Dios me libre, ni a valorar, pero que ha tenido una vida, vamos a decir, disoluta, con una serie de costumbres reiteradas, si no diariamente, pues muy frecuentemente, muy alejadas de la espiritualidad, que no se ha interesado durante su vida material, durante su vida en la tierra, por los asuntos espirituales, vuelvo a decir, no católicos o no protestantes, hablo en general, que cada uno beba de la fuente que mejor le siente el agua. Yo creo que es lo más correcto. ¿Es hacer una religión a nuestra medida? No, es simplemente escoger el camino que a nosotros nos llena más, en definitiva. Yo lo veo así. Por tanto, la conducta, nuestra conducta, Buda, Siddhartha Gautama, hablaba del recto pensar, del recto obrar, del recto sentir, del recto hablar. Es decir, ¿aspiramos a qué? ¿A qué aspiramos en esta vida? Pasamos por la vida, simplemente es una reflexión en voz alta, pasamos por esta vida de forma que pasamos por la infancia, adolescencia, nos hacemos mayores, adultos, y ya, despertador por la mañana, trabajo, comida, siesta, seguimos trabajando por la tarde, llegamos a casa, partidito de fútbol, con la cena y una cerveza, y otra vez a dormir, olvidándonos por completo, y que cada uno haga lo que, sencillamente, lo que le dé la gana. Yo no estoy aquí imponiendo nada, simplemente doy mi opinión. Pero yo creo que son vidas, este tipo de vida, como estereotipo podríamos decir, como ejemplo, es una vida, para mí, para Santiago Vázquez, es una vida vacía. Que a lo mejor la persona es muy feliz con sus partidos de fútbol y sus partidas de póker o de lo que sea, pero es que eso, y aquí viene lo importante y por eso hago esta reflexión, es que eso, Teresa, te cedo el micrófono, eso revierte después en la vida después de la muerte o en el más allá. Si durante la vida la persona no ha tenido, no se ha acercado a unos conocimientos espirituales mínimos, ya no digo entrar en profundidad, mínimos, ni se ha planteado prácticamente, yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida se lo plantea, pero prácticamente ni se lo ha planteado si hay algo después o no, y le importa, con perdón de la expresión, tres pepinos si existe o no existe una vida después de la muerte. Ya no estoy diciendo Dios, que a más de uno, vuelvo a decir, que le da alergia que hablemos de Dios, porque no nos referimos al Dios católico, hablamos de la causa primera, que decía el primer motor, que decía Aristóteles. En definitiva, una persona alejada completamente de todo conocimiento espiritual, cuando le llega el momento de fallecer, pasa al otro lado, es decir, su alma, cuando digo pasa al otro lado, y hay que explicarlo esto casi con bisturí, porque siempre hay muchos oyentes, afortunadamente, que se unen a la audiencia del programa. Cuando digo al otro lado, me refiero a que el alma sencillamente se desvincula o se separa del cuerpo, como vemos en esa película que hemos mencionado alguna vez, que es Ghost. Está muy bien hecha, se documentaron muy bien. Es que eso solo que es lo que nos dicen las comunicaciones con ese hipotético más allá. Por tanto, Teresa, el comportamiento de la vida, durante la vida terrena, y por otra parte el conocimiento de las cosas del espíritu, son dos piezas claves después de la muerte. No sé cuál es tu opinión. Totalmente de acuerdo, Santiago. Creo que has dicho dos aspectos muy importantes que es importante reflexionar para ver cómo estamos viviendo y que nos va a marcar luego cómo nos vamos a encontrar después y si estamos preparados en ese después. Hay que prepararse en la vida, hay que prepararse para el momento de desencarnar. Pero fíjate, Teresa, perdona que te interrumpa y es muy breve. Fíjate lo que estás diciendo, que yo lo considero interesantísimo e importantísimo. Tenemos que prepararnos. Sí. Y para mí es una gran verdad. Tenemos que prepararnos. Sí, sí. Día a día. Todos los días. Porque es que nunca sabemos el momento en el que nos va a llegar la muerte. No lo sabemos. Y además porque... Sí. Perdón, Santiago. Sí, sí, adelante, adelante. Pues porque además el prepararse para el vivir de después es también un vivir mejor aquí. Yo creo que en realidad cuando hablabas de esa forma de vivir rutinaria, que en realidad es apego. Pero yo creo que es apego porque intentamos, digamos, agarrar la felicidad. Y cuando realmente para ser feliz lo que hay que hacer es soltar, soltar cosas, no agarrarse. Entonces yo creo que también vivimos llenos de miedos y agarrándonos a deseos, pero a deseos que en realidad son consecuencia casi de esos miedos, ¿no? Y que el vivir pues desde el amor, o vivir también en los momentos de sufrimiento, te hacen vivir más desapegado, porque eres capaz de soltarlo todo. Y yo creo que ese ser capaz de soltarlo todo nos puede sorprender, pero no solo en el más allá, sino también aquí, porque nos permite vivir más libres y más despiertos y de alguna manera darnos cuenta que el auténtico sentido de la vida está en un seguir caminando para seguir creciendo, ¿no? Y solo se crece desde el amor, desde mi punto de vista, es una opinión, Santiago, desde el amor y desde el sufrimiento, desde ambos aspectos. Creo que es lo más humano que puede haber. Estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. En ambos aspectos. Entonces, bueno, que... Sí, sí, adelante, adelante. Sí, pues simplemente que pasamos la vida intentándonos agarrar a pequeñas cosas que nos dan seguridad e intentando, pues que cambien los demás o cambiar la realidad en lugar de en todo caso, utilizar todo eso para conocernos mejor y no empeñarnos en cambiar las cosas, ¿no? Sí. Sino en aprender de ellas. Es como si la vida fuera un gran río y a veces tienes que dejar, pues no sé si a veces las más veces posibles, dejar que el agua fluya, no pararlo, no posesionarte de las cosas, ¿no? Porque entonces ni de las personas, ni de las situaciones, sí, sino vivirlas desde la libertad, porque es la condición fundamental también del otro. O sea, el auténtico encuentro con el otro, con la persona, el auténtico amor. Yo creo que se encuentra desde el desapego, no desde intentando cortar las alas a las mariposas, ¿no? no dejándolas volar, si es que las personas fuéramos mariposas. E intenta poner una metáfora pues para intentar no tener miedo tampoco al otro. Yo creo que una de las cosas que más nos hace funcionar mal aquí y también en el otro lado es el miedo. Y lo contrario al miedo no es ser valiente, es el amor. Es el amor, efectivamente. Así es, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vamos a pasar a más temas. Por esas personas que nos escuchan o que no nos escuchan, pero que de una forma u otra han contactado conmigo o han hablado conmigo o me han enviado un mail, que tengo pendientes muchos. Discúlpeme, por favor, las personas que me hayan escrito, sobre todo últimamente, con los últimos dos programas, punto y final, por favor, a ese tema. Agradezco muchísimo, pero tengo verdadera montaña de emails por responder. Lo haré antes o después, cuando el tiempo me lo permita, lo voy haciendo. Y doy fe que es así, ¿eh? Sí, sí, es así, es así. Y doy fe que es así. Claro que es así. Personas que han contactado, decía, o bien por teléfono, en la radio, o bien por mail, o por una carta, que todavía existen, afortunadamente, existe el correo postal. Y me plantea la pregunta que planteaba al principio, y que me parece de una importancia, Teresa, que merece ser tratada, porque hay muchas personas ahora mismo, muchos seres queridos de personas fallecidas, que están desorientadas porque una serie de personas que no tienen ni idea de lo que están diciendo, y lo digo sin vanagloria ninguna, es que no tienen ni idea de lo que están diciendo, no han estudiado la fenomenología parapsicológica o parapsicobiofísica. Le dicen, por ejemplo, a estos seres queridos: ha tenido un accidente, desgraciadamente, de coche. Esto ocurre todos los días en el mundo, desgraciadamente. Es una muerte repentina. Si la persona muere a lo mejor 20 minutos después o media hora después en la ambulancia, camino del hospital, pero es una muerte repentina. Si es, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, un infarto fulminante, que los hay, desgraciadamente también, todos los días en el mundo, es una, creo, Teresa, que es una de las causas de muerte, el infarto, me refiero, sí, más comunes. Así es. Así es, desafortunadamente. Y la persona muere, cuando es un infarto fulminante, muere. Fulminante, hay diferentes tipos de infarto. Pero cuando es fulminante, la persona muere instantáneamente. Hay casos, por ejemplo, desgraciadamente, donde se da el asesinato. No deseo entrar en demasiados detalles porque me parecen muy desagradables, pero esto ocurre también. Es que esto ocurre también. Ahí tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo entre muchas cosas más, Teresa, los acontecimientos que se pueden llegar a producir por celos, es decir, pasionales. Esto ocurre. y nada de eso es amor, evidentemente. Claro. Y sería tema para otro programa, y lo haremos, porque vamos a tocar, si Dios quiere, por delante muchos temas humanísticos, todos ellos, o gran parte de ellos, relacionados con lo misterioso y también con lo paranormal. Pero en definitiva, son muertes repentinas. Y hay por ahí personas, no voy a decir si merecen o no mi respeto, que aparecen muchas de ellas o de ellos anunciados en diferentes medios, no especifico, vidente, curandero, espiritista, sanador, exorcista, médium, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas, cuando los seres queridos van, lo vemos también, es que parece que aparece reiteradamente en Ghost, que en realidad la supuesta medium es una farsante, pero se da cuenta cuando le escucha de verdad a él, a Patrick Swayze, que está escuchando un espíritu. Estos seres queridos acuden a la consulta de uno de estos de una de estas personas. Y esto yo me lo he encontrado. Y es un tema, perdónenme, es un tema que me irrita. Porque hace daño. Porque hace daño, pero mucho además. Porque van a la consulta, por ejemplo, o llaman, no digo en todas, estoy poniendo ejemplos hipotéticos, pero que se dan y se producen porque me han llegado casos en muchos años de profesión. O llaman a una línea de este tipo, o contactan con una persona que se dedica a esto y que se autocalifica como profesional, como médium, por ejemplo, persona que está en contacto con el más allá, y les dice, ni cortos ni perezosos, y esto es muy grave, y por eso lo traemos aquí hoy también, en bien de todos ustedes, para que estén tranquilos, que su ser querido, ya sea un hijo, que debe ser dolorosísimo, ya sea una persona adulta, de 50, 60 años, o un anciano incluso, que ha muerto de la forma que sea, pero de una forma repentina. He citado algunos ejemplos. Les dicen, en general, que están perdidos, que son almas en pena, que son almas errantes, que están atrapados entre planos, dicen ellos. Que, por ejemplo, si, y esto lo he escuchado yo, y además de primera mano, no me voy a enrollar mucho, Teresa, te cedo la palabra, pero es que me parece muy importante. No es enrollarte, yo creo que es muy importante, porque es muy importante. En estos momentos, pues, estamos escuchando muchas personas, y entre ellas seguro que lo que estás diciendo es algo que les angustia y que es necesario tratar. Gracias, Teresa. Es verdad. Simplemente quiero decir, y te cedo la palabra, una tía mía, concretamente mi madrina, falleció en accidente de moto hace ya muchos años, Yo era un niño, pero me acuerdo perfectamente de todo. Con 24 años. 24 años tenía mi tía. Guapísima, estaba en lo mejor de la vida. No entraré en detalles. Me encuentro años después, me presentan en este mundillo, y me reitero, nauseabundo del misterio en nuestro país, me presentan a una supuesta medium clarividente que con anterioridad, y esto es lo grave porque venía hacia mí con engaño por delante, había hablado con mis padres y ya conocía la historia de mi tía, del fallecimiento de mi tía que se mató en, como he dicho, en accidente de motocicleta, de moto, no de motocicleta, de moto de una Kawasaki, además, de gran potencia. Ya conocía la historia. Y atención con lo que me soltó. Me dice que en su clarividencia ha visto que tengo un familiar, una tía, que es una mujer, claro, lo sabía todo por mis padres, que se mató en la carretera, en una recta, efectivamente todo coincidía, pero no porque tuviera clarividencia ni porque fuese medium, sino sencillamente porque había hablado con mis padres y conocía la historia. Y me dijo esto, que yo, por haber hecho la Ouija, que hace, yo ya ni me acuerdo, ya es que ni me acuerdo, es mi prehistoria, y que nunca se debe hacer, pero bueno, piqué, como jovencito adolescente piqué, en su momento, el anzuelo, que por yo haber hecho la Ouija, mi tía, es que es muy fuerte, por eso lo cuento, mi tía seguía atrapada en el lugar donde se había matado. ¡Qué barbaridad! ¡Y cuánto error! ¡Cuánta mentira! Pero es que tremendo, fue... Vamos. Pero es que fue más allá. Es tremendo. Teresa, queridos amigos, es que esta señora me dijo que era mi culpa, menos mal que, con perdón, me descojoné, en el sentido de que no me creí una sola palabra porque había hablado con mis padres y sabía que todo lo que me había dicho venía por ahí. No era ni clarividencia ni mediunidad. Inocula o intenta inocular una culpa. A ver, yo era muy joven. Tampoco era un chaval de 15 años, pero quiero decir que no tenía los años que tengo ahora, que son 41. Una culpa de que yo había atrapado a mi tía en el lugar del accidente porque había hecho la Ouija. Y no se quedó contenta con eso, porque fue más allá. Y me dice que tengo que ir al lugar exacto del accidente y hacer una serie de rituales que me explicó. Lo cual es una temeridad, porque ¿cómo te pones tú en una autopista, en el arcén, a hacer rituales con velas y demás? Porque te puede arrollar un coche, y además que está prohibido. Es gravísimo, vamos. Está prohibido, no se puede hacer eso. Bueno, pues hasta este punto llegó y me dijo que hasta que no lo hiciera, y perdónenme si soy vehemente, que hasta que no lo hiciera, Teresa y queridos amigos, que mi tía no descansaría en paz porque estaba atrapada por mi culpa. Es tremendo. Aquí queda este testimonio, y como este, hay muchos otros de diferente, variando los detalles y demás, pero que mi tía falleció en 1982. Fíjense si hace años, que seguía atrapada en el lugar donde se quitó la vida. Y que yo tenía que ir expresamente allí, hacer una serie de rituales que ella me iba a explicar para liberar a mi tía, al espíritu de mi tía. Teresa, te cedo el micrófono. Bueno, me parece una barbaridad por muchísimo. Es una aberración. ¿Una aberración? Bueno, si yo me llego a querer eso, yo no sé lo que hago. Bueno. Menos mal que sabía que había hablado con mis padres. Menos mal. Menos mal. Pero imaginemos que no, ¿no? Imaginemos que no y te causa, pues, te causa pánico, inseguridad, miedo, culpabilidad. Y bueno, una sensación que puedes llegar incluso pues a atentar contra ti mismo en una situación de estas, vamos. Aparte de que realmente, ¿cómo puede ser que se tenga la osadía de hablar de lo que no se sabe, empujando a una persona que en ese momento pues está pasando una situación de sufrimiento hacia un callejón sin salida? O sea, digamos que todo lo que esta persona te inculcó fue oscuridad, remordimiento, culpabilidad, resentimiento. Te vio culpable ella. O sea, sí, es terrible, ¿no? Porque sí, sí. Además de juzgar, te vio culpable. Por haber hecho la ouija, me dijo. Sí, sí, pero te juzgó y además te vio culpable. Y yo creo que justo... Es muy oscuro lo que pasó, porque digamos que desde los ojos de Dios precisamente ve a todos inocentes, y lo que ve no son culpables sino pues hechos erróneos. Pero quiero decir que por todas partes, o que esta mujer no tuvo ningún tipo de psicología, parecía que lo que quería era hacerte daño, sinceramente. Yo quiero, y seguro que tú también, Teresa, lo voy a hacer, si me permites, en primer lugar, uh-huh, enviar desde aquí, desde este programa, que afortunadamente escuchan miles de personas y cada vez más, lo digo con sana satisfacción y sano orgullo, vamos a decirlo así, pero que llega no solamente a España, a miles de personas, sino también que nos escuchan por los mensajes que llegan en muchos países del mundo a través del podcast. Quiero desde aquí enviarles a esos seres queridos que han perdido a un ser querido de una forma repentina, La que sea, he puesto algún ejemplo antes, entre muchísimos otros que se pueden dar. Quiero enviarles un mensaje de tranquilidad, un mensaje de sosiego, que por favor no se preocupen, que ese ser querido que ha fallecido en circunstancias repentinas, en un momento, en un instante prácticamente, que ha pasado de la vida a la muerte en un momento, yo quiero, desde este micrófono, decir alto y claro que esas personas, esos fallecidos, en absoluto, lo diga quien lo diga, tengo nombres en la cabeza que voy a silenciar, algunos de ellos muy conocidos. Es una vergüenza, porque provocan daño y sufrimiento atroz a los seres queridos. Como digo, hacia esos seres queridos que nos escuchan, estén tranquilos, porque si bien y lo vamos a ver brevemente. Se pueden dar unos instantes, por decirlo así, de confusión, como ha dicho Teresa de la Fuente al principio. Esas personas que han fallecido de forma repentina, es mi convicción, pero una convicción no por fe, sino que es una convicción basada después de haber estudiado la fenomenología en este sentido. Esas personas enseguida son conducidas, bien sea por familiares y seres queridos ya fallecidos, bien sea desde la teología por el ángel de la guarda, que parece que es cosa de niños, pero sin embargo, escuchaba un testimonio precisamente esta tarde de una persona que tuvo una ECM y cuando volvió al cuerpo escucha una voz dulcísima que le dice: no tengas miedo, no sabes quién soy, soy tu ángel guardián y siempre estoy contigo, no me he separado nunca de ti. Este tipo de testimonios, que los hay, guías espirituales, por otra parte, espíritus protectores, como dice la doctrina espírita, es decir, que nadie absolutamente, el suicidio es otro tema que vamos a abordar mínimamente también, nadie se queda huérfano, por decirlo así metafóricamente, en el más allá. Estén ustedes tranquilos, que si su familiar o su ser querido o amigo ha muerto de forma repentina, no está ni atrapado en el lugar, ni está sufriendo en el lugar, ni está apegado en ese lugar. En definitiva, que no está ahí. Podrá venir, ir y venir, por decirlo de alguna forma metafórica. Pero ¿qué culpa tiene una persona que tiene un accidente de tráfico, desgraciadamente, y que instantáneamente pierde la vida? Y ya por eso se va a quedar atrapada per secula secularum, por los siglos de los siglos, amén, en ese lugar. Por favor, es que clama al cielo. Teresa, te cedo la palabra. Pues estoy totalmente de acuerdo, me parece una barbaridad. Creo que son las personas que no saben, por lo menos deberían tener el respeto de guardar silencio, y más ante el dolor de los demás. Y bueno, pues lo que tenemos que transmitir es justamente pues un mensaje de paz y de alegría, porque además de que primero que el Ser Supremo es quien realmente pues mueve las almas de los demás, es decir, que el Ser Supremo es quien va a guiar a esa persona y lo va a hacer a través de pues muchas veces de los seres guías que llamamos y que también los tenemos aquí. Claro, seres espirituales que velan por nosotros. Y nadie está solo, absolutamente nadie, y menos al vivir un momento de desconocimiento. O sea, todavía es mayor la misericordia, ¿no? Y yo creo que nuevamente hay un mensaje muy importante que tenemos que grabar y que nos tenemos que desprogramar de alguna manera. Vivimos la cultura del miedo, Santiago. Sí. La cultura del miedo, estamos la como cultura paralizados. Del miedo, todo lo contrario a los perdóname que te interrumpa, todo lo contrario al mensaje que han traído los grandes hombres del espíritu. Eso, Jesús de Nazaret, Buda, es decir, Yo recuerdo una frase de San Francisco de Asís, Alter Christi, así le llamaban, el otro Cristo. Para mí, yo creo que uno de los santos más santos que han pasado por este mundo, que decía lo siguiente, lo tengo en un libro muy voluminoso de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, cuando dice que un santo nunca estará triste. El santo, la persona que está cerca de Dios, siempre rebosará alegría, fuerza, vigor, vitalidad. Es decir, el estar cerca de Dios, aunque a alguno les cueza que se hable de Dios, y lo hacemos con mucho gusto además, es incompatible con la tristeza, Teresa. Claro, porque el amor se basa en la confianza, y hemos de vivir en confianza con las personas y en confianza con el Ser Supremo, y en confianza en su providencia. En realidad todo es providencia. Es difícil de entender, pero que por ejemplo un accidente, un infarto, estén dentro de la providencia. Pero es así, para el que cree todo es providencia. Nunca está la persona desangelada, y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Entonces es por favor un mensaje de tranquilidad, ¿no? Fuera la angustia. El de verdad tener paz, confiar en lo que estamos diciendo, porque lo decimos pues muy muy muy seguros de lo que estamos hablando. Y es que de verdad que si algo quiere Dios es el bien de las personas, y cuanto más niños seamos, cuanto menos tengamos en nuestras manos, cuanto más digamos indefensos estemos, cuanto menos dependan las cosas de nosotros mismos, más estamos en los brazos de Dios, más tranquilidad hay que tener, y todos somos necesarios para Dios, ¿no? Entonces, cuando hablábamos al principio decíamos, Teresa, me preguntabas, ¿crees en las penas eternas? Yo no, desde luego, me decía Santiago, pues yo tampoco, porque yo creo en un Dios para el que todos somos necesarios, todos. Realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Teresa de la Fuente, especialista en teología, en espiritualidad, está dando su versión desde el punto de vista teológico, quizás yo, y sin el quizás, desde el punto de vista parapsicológico, que es mi obligación. Has dicho algo, Teresa, que me parece muy importante reseñarla simplemente, para que quede clara. Y sí quiero reseñar, resaltar, para todos esos seres queridos que han perdido a alguien muy querido, creo que todos hemos pasado por ese trance, o al menos casi todos. Por favor, sepan ustedes que su ser querido, ese ser querido que se ha marchado, que ha dejado este mundo, se encuentra perfectamente. No entraremos, porque no es el tema de hoy, en si ha ido al purgatorio, o a una dimensión de purgatorio, o a una morada celestial. Pero les aseguro, en base a esa información, de la que dispongo desde hace mucho tiempo, y no es poca, aparte que lo dicta la razón, que ese ser querido que ha muerto de forma repentina no se ha quedado ni en la carretera, si ha sido un accidente de tráfico, ni en la habitación de su casa, si le ha dado un infarto fulminante, ni en la habitación del hospital, si también le ha dado un infarto fulminante. Tengo algo que decir. Sí. Y como decía don Germán, que también ya sabes que nos acompaña. Claro. Como decía el gran don Germán, sí, de Argumosa y Valdés, mi maestro, la verdad, caiga quien caiga, y caiga lo que caiga. Qué bueno. Esto lo decía él. Qué bueno. Vamos a meternos en otro asunto relacionado con el tema. A un punto que hemos dejado, Teresa, yo creo que casi aclarado del todo, pero sobre el que quiero simplemente matizar. Yo he dicho que las personas fallecidas de una forma repentina no quedan huérfanas en el más allá. Es decir, que hay seres, he citado antes las ECM, una de las fases que tanto Kubler-Ross como Moody, como muchos otros, identificaron y siguen identificando. Una de las fases es el encuentro de la persona que se encuentra en muerte clínica o en muerte aparente, el encuentro con los seres queridos, fallecidos y amigos que salen a recibirle y para darle la bienvenida y guiarle en ese mundo, en ese nuevo mundo, dimensión o nivel ontológico. Sí, y si ahí me permite, Santiago. Sí, sí, cómo no, adelante. Una experiencia que yo creo que... Adelante, adelante, Teresa. ...es bastante común en las personas que ya tenemos cierta edad y hemos visto fallecer a otras personas, es que incluso unos días antes, o un tiempo antes, o unas horas antes, parece ser que ven a otras personas, o se ponen a llamarles, y curiosamente hay siempre una figura, o casi siempre una figura, muy poderosa, que es la figura de la madre. Muchos seres humanos, según se va acercando ese momento de desencarnar, empiezan a sentir más presente a su propia madre. Sí, lo tratamos no hace mucho en un programa de Fonoteca, de qué es lo que siente, ¿no?, qué es lo que vive, o qué fenómenos paranormales puede vivir, descartando lógicamente alucinaciones y demás, puede vivir una persona que se encuentra en trance de muerte. Y efectivamente, este es un punto que yo también me he encontrado en muchos casos de personas que me han referido, familiares, amigos, seres queridos en definitiva, que días antes o incluso horas antes o minutos antes de fallecer, pues dicen ya está aquí mamá, como tú decías, ya está aquí mi madre, o ya está aquí padre, o ya está aquí mi hermano. En fin, es que esto se da, y hemos recibido en el podcast comentarios incluso de profesionales de la sanidad de enfermeras, etcétera. Sobre todo recuerdo, estoy hablando de memoria, de hubo varios plantas de oncología, donde se decía, donde decían estas estos queridos oyentes, queridas eran mujeres, si no recuerdo mal, de esto hace no demasiado tiempo, que si nosotros supiéramos más o menos, no venían a decir, lo que ocurre en esas plantas, en este caso oncología, donde mueren desafortunadamente tantas personas, nos quedaríamos asombrados de los fenómenos que se dan. Y daban estas personas testimonio, Teresa, como profesionales, de que en efecto se producen estos fenómenos, vamos a decir, extraños, sino paranormales. Qué bueno. Sí, sí, hemos tenido comentarios en este sentido. En efecto. Por tanto, por favor, llámenlo como quieran, ángel de la guarda, ángel guardián, espíritu protector, guía espiritual o guías espirituales, a veces son varios, seres queridos ya fallecidos. Cuando la persona muere de una forma repentina, y por supuesto, si muere de una forma natural, por edad o por cualquier otra causa, no se encuentra sola. No se encuentra sola, es el mensaje que quiero transmitir. Es muy importante. No acceden a un mundo, a una dimensión, donde se encuentran en oscuridad, donde no hay nadie, donde no se escucha nada, donde están totalmente desorientados, donde no saben a dónde ir. No, esto no es lo que ocurre. Y lo digo en base a la información de la que disponemos y a las experiencias de personas que han pasado por ese trance. Por tanto, tranquilos. Es lo que quiero decir, Teresa. Claro, así al menos es en la mayoría de los casos. Y cuando pues hemos estado hablando a lo mejor en otros momentos de otro tipo de situaciones, como pues casos como a lo mejor pues lo que hemos denominado en parapsicología espectros o la aparición de personas que parece que están ligadas a un lugar, sí. También tiene un tiempo determinado. Claro, les puede ayudar muchísimo. Es temporal. Muchísimo, sí. Con la oración, porque la oración les da luz y amor y les acompaña. Y tampoco están solas. Y además yo creo que en la misericordia del Ser Supremo es pedagógico también lo que están pasando. Incluso tengo hasta mi propia teoría respecto a los espectros, Santi. ¿Que tienes tu teoría? Sí. Pues por favor, me encantaría conocerla, y si te parece bien, compártela con los oyentes de Más Allá de la Realidad. Pues que yo creo que más que es una opinión, pero que más que estén penando, lo que están es recordando. Para aprender. Qué interesante. Creo que es una misericordia de la memoria. Uh-huh. Para ser conscientes, para despertar precisamente. Interesantísimo, eso no me lo habías contado, y tenemos que dedicarle una parte del programa otro día a hablar de este asunto. Bueno, ya hablaremos, pero vamos, quiero decir que todo puede ser un camino, vamos, más bien yo creo que todo es camino, y que todo es providencia, como decía al principio, incluso situaciones de dificultad en este mundo y en otras dimensiones. Entonces, yo creo que esa oportunidad en lo que hemos denominado espectros, que se repite esa situación en la que, pues por ejemplo, una persona ha intentado quitarse la vida, por ejemplo... Ahora entraremos en ello. Pues creo que es la posibilidad de decidirse de nuevo. Uh-huh. Hasta que esa persona despierte y pueda tener la posibilidad de decidirse de nuevo. Es una hipótesis, pero que pensando pues y rezando, creo que interesantísimo un camino, es muy interesante la memoria. Uh-huh. para ser más consciente y poder empezar otro camino diferente. Por tanto, nadie está solo, por favor, quédense con esto. ningún ser querido que ustedes o que usted que está ahí escuchándonos haya perdido en ese mundo que coloquialmente conocemos como el más allá, la dimensión espiritual, donde van en definitiva las personas o el alma, porque el alma es la persona, yo lo tengo clarísimo, que fallece. En ese mundo no están solos, pero desde el instante mismo en el que pasan de una dimensión a otra, porque como precisamente Teresa, en esas otras dimensiones, esos seres tienen acceso a mayor información, por decirlo así, y mayor conocimiento, saben que eso se va a producir. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, entre otros muchos fenómenos, los sueños precognitivos o premonitorios, donde es que ha ocurrido. A mí me ha ocurrido, y me he encontrado con muchas personas que también les ha ocurrido, que han soñado que alguien se moría y se ha muerto. Uh-huh. Esto ha ocurrido. ¿Quiere decir que si usted sueña con alguien que se muere, se va a morir? No. Yo soñé con la muerte de mi madre. Además, con detalle. Uy, eso no me lo has contado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero esto fue hace 16 años. Y sin embargo mi madre, gracias a Dios, y espero que sea por muchos años, porque todavía es joven, pues siga en este mundo. Pero es que yo soñé con la muerte de mi madre y veía a mi madre muerta. Por tanto, es un llamamiento también para que estén tranquilos, porque en este sentido también me he encontrado con personas que me han preguntado, entonces, ¿qué? Los sueños premonitorios, porque yo sueño algo y se cumple. ¿Tengo que hacer caso a todos los sueños premonitorios? Bueno, es premonitorio el momento que se cumple, en el que se cumple. Pero no todo, lo que quiero decir es que no todo lo que usted sueña, aunque muchas veces sea premonitorio o precognitivo y se cumpla, no quiere decir que todo lo que sueña se vaya a cumplir. No, porque sabemos que también en los sueños es el inconsciente el que, claro, el que domina, y ahí también es un mundo donde están nuestros miedos y salen cosas en los sueños que no son premonitorios, sino simplemente están hablando en otro lenguaje, ¿no? Pero de una situación que es la del presente, no del futuro, y que están en el subconsciente. El lenguaje del inconsciente, uh-huh. En efecto, que serán fenómenos paranormales a través del estado onírico, por supuesto, pero no todo lo que se da en el estado onírico es paranormal. Esto es muy importante. Por tanto, nadie está solo. Alguien que muera de forma repentina, sí que es verdad, y es un punto importante pero breve, Teresa. Sí. Lo has mencionado tú al principio de la conversación. Sí. Es esos instantes que se dan, que se producen, en los que la persona ya desencarnada, es decir, su alma desde fuera, contempla su cuerpo físico, inerte, muerto, que ya ha fallecido, pero sin embargo está fuera, y se ve a sí mismo. O a sí misma. Y entonces, si no tiene un conocimiento mínimo de lo que yo decía, del mundo espiritual, se puede llegar a producir un momento de confusión. Un momento de confusión. De decir, ¿cómo es esto? Estoy aquí, pero estoy también ahí. Y no lo entienden. No lo entienden. ¿Qué opinión tienes, Teresa? Esto ocurre, es que ocurre, nos lo dicen las comunicaciones. Sí, eso es, que nos lo han compartido como vivencia desde las comunicaciones. Las comunicaciones y las experiencias, de personas que, a lo mejor, por poner un ejemplo, que hay muchísimos, hay cientos y cientos, en una mesa de operaciones, la persona pues tiene un fallo cardiorrespiratorio y se ve desde fuera. Y entonces pues ve, lógicamente, suele ser desde arriba, desde el techo, suele ser casi siempre desde ahí, y ve su cuerpo ahí, rodeado de enfermeras, cirujanos y demás, pero no entiende lo que está pasando. No lo entiende. Claro, la primera reacción es el asombro, ¿no? Es decir, bueno... Sí, la confusión. La confusión, es decir, ¿cómo es posible que esté ahí mi cuerpo y que yo esté aquí? Claro. No lo entienden. Para una persona que sí que durante la vida haya tenido o haya comprendido esto que estoy diciendo, que la muerte no es más. Y es así de sencillo. Es mi convicción personal, que vaya por delante. La muerte no es más que el espíritu o el alma que abandona definitivamente el cuerpo. Eso es la muerte. No hay más. Es muy sencillo de entender. Sí. Y bueno, yo poniéndole un poquito de humor... Porque sí, adelante, adelante. Un poquito de humor diría que a lo mejor no es tan difícil morirse, ¿no? Sí. Quiero decir, que ahora nos resulta algo muy desconocido, pero que igual que hemos nacido, pues que también en esa confianza de que pues nuestros antepasados y nuestros antecesores lo han hecho, pues también lo haremos nosotros, ¿no? Quiero decir que a pesar, hay que confiar. Sí, pero a pesar de que hay muchísimas personas, y seguro que entre los oyentes que nos escuchan, seguro que hay más de uno, que le tienen auténtico pavor. Otra vez a la muerte. Sí. Otra vez el miedo. Esto yo me lo he encontrado, igual que tú, seguro, sí. Teresa, con personas que le tienen a la muerte auténtico pavor. Yo siempre he dicho que yo tengo miedo, como mortal que soy, al sufrimiento, al estar agonizando durante un mes en la cama de un hospital. Pero a lo que es el hecho de la muerte, a desencarnar, no tengo absolutamente ningún miedo. Cuando Dios me llame, allá voy, encantado de la vida. No le tengo ningún miedo. Pero sí que es cierto que hay personas, y ahora me pongo muy serio, que hay personas para las que este asunto constituye un verdadero problema, Teresa. Sí, y además en nuestra sociedad parece que se tapa, que no se habla de ello, ¿no? Y en cuanto pues hablas mínimamente de ello, ya enseguida te califican de uy, qué pesimista estás hoy, o no hablemos de esto, que me pongo mal, ¿no? La muerte. Se tapa todo esto, cuando en realidad es un paso más de la existencia. Y bueno, pues parece ser que esa característica cultural nuestra se nos mete muy profundamente y le tenemos auténtico pánico, ¿no? Cuando hay hasta dichos, todo tiene remedio menos la muerte, ¿no? Y otra serie de dichos como que lo peor que te puede pasar en esta vida es morirte, lo peor, ¿no? Pues no es lo peor. O sea, que pero cuando venga, el Ser Supremo lo considere oportuno. Cuando porque venga, vamos a hablar del suicidio, que es otra historia. Claro. Lo que quiero decir es que, hablando de lo que comentábamos, las personas que tienen auténtico pánico a morir, ¿no? Pues que está sobredimensionado también, ¿no? Que forma parte de un rasgo cultural también nuestro. Interesante tema, el miedo a la muerte. Lo abordaremos aquí en debate con más invitados en un futuro, no muy lejano. Por tanto, sí, cerrando este punto, Teresa, se puede producir unos instantes de confusión, pero enseguida aparecen esos seres que he mencionado, que tranquilizan a la persona, que le informan de su situación, que le hacen comprender qué es lo que le está pasando o qué es lo que ha pasado, y que ayudan a esa persona recién fallecida a vivir, existir, diría yo, existir en ese mundo espiritual, siempre acompañados. Claro. Es decir, nadie está solo. Yo creo que está claro. Claro. Y además, Santiago, te pregunto, entre esas personas que aparecen, suele haber algún familiar o alguien conocido, ¿verdad? Siempre. Siempre. Al menos alguno. Siempre, sí. O en la inmensa mayoría de los casos. Con lo cual es todavía más de confianza, ¿no? Claro. Que ves que otros seres que te han acompañado también aquí y a los que has querido, pues están ahí, con lo cual el salto, digamos, a confiar es más fácil, ¿no? Claro. Entramos en un punto, Teresa, y que es también muy interesante. Estamos hablando de lo que hemos titulado fallecidos desorientados, almas en pena, almas errantes, si existen, qué les ocurre, qué sucede, qué les pasa. Y el punto es que también por instantes puede ocurrir, puede ocurrir como posibilidad que la persona, precisamente porque no ha tenido durante su vida acceso, voluntaria o involuntariamente, queriéndolo o sin querer, acceso a información espiritual, piensa esa persona que ha fallecido, al no entenderlo, sigue pensando que está viva. Es decir, que no saben que están muertos, que han fallecido. Esto ocurre también. Pero vuelvo a decir que son instantes, por decirlo en un lenguaje de aquí. Claro. Es un tiempo muy breve. Se puede producir una desorientación. Te cedo la palabra, Teresa, enseguida. Se puede producir una desorientación, que es el tema que estamos tratando, en cuanto a que no comprenden cómo están ahí y sin embargo están viendo su cuerpo. Y por lo tanto se dan cuenta, ahí están las experiencias, bueno, es que hay muchísimas, las vivencias de muchísimas personas que en ese estado de muerte clínica o muerte aparente, que no es lo mismo, pero bueno, para entendernos, dicen, y yo en ese estado me acerqué al médico, por ejemplo, me acerqué al médico y le hablé y el médico no me oía. Intenté tocar, por ejemplo, por otra parte, intenté tocar a mi hermano que estaba sentado en la sala de espera del hospital y atravesé su brazo. Intenté comunicarme de todas las formas posibles y nadie me escuchaba, nadie me veía. Esto es interesantísimo, Teresa, porque nos da pie a reflexionar mucho. Claro, que es una situación nueva y como tal, pues la primera vez resulta desconocida, claro. Entonces es lógico que produzca asombro y que pues desconcierte. Desconcierte, desconcierte. Pero es solo un paso. Y es... Esto hay que decirlo, igual que hemos hecho con el punto anterior, para tranquilidad de todas las personas que nos escuchan, son instantes. Es decir, y es mi opinión personal como estudioso de lo paranormal, no existen espíritus que están, como he leído en algún libro tiempo atrás, durante siglos. Nada más y nada menos que durante siglos. Yo ya no digo décadas ni años, digo ni meses, ni semanas, ni siquiera un día. ¿Cómo va a estar un espíritu siglos sin saber que ha muerto? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están ahí los seres queridos? ¿Dónde están ahí los seres espirituales, los guías, los seres de luz? Llámenles como quieran. El ángel guardián. ¿Dónde están? ¿Van a permitir que una persona esté siglos y siglos, o años y años, sin saber que ha muerto? Eso es puntual, se puede dar, se puede dar. En muertes repentinas, incluso Teresa, en muertes no repentinas. Claro. También puede ocurrir. Te cedo el micrófono. Sí, que en la medida en que la persona pues no ha pues meditado estos temas o no los ha conocido. Es que es muy importante. Claro, le resultará pues más novedoso, pero tampoco se quedan ahí, es decir, las experiencias que hay cercanas a la muerte nos van contando también pasos posteriores, es decir, que enseguida la persona con la ayuda de estos seres guías se da cuenta de que está en una situación diferente e incluso pues emprende un camino, ¿no?, hacia esa luz. Es decir, que tampoco los testimonios que tenemos o las comunicaciones que nos han llegado se quedan ahí. Claro, es muy interesante lo que dices, y a los hechos nos remitimos. Si hablamos, por ejemplo, de las ECM, una de las primeras fases es que aparecen los seres queridos fallecidos a recibir a esa persona. Incluso, como explicamos en ese programa de no hace mucho, incluso se aparecen en la habitación del hospital o de su casa donde se encuentre. Se aparecen sin aún la persona haber muerto. Es decir, que vienen a recibir. Es la palabra, vienen a recibir y a guiar a la persona que está a punto de morir o que acaba de morir de una forma repentina. Sí, sí. Incluso lo dicen, lo verbalizan. Sí, sí. Hay casos tremendos, tremendos. Yo conté un caso de una persona que le preguntaba a su hija: ¿mi padre y mi madre han muerto de verdad? ¿Por qué? Porque los estaba viendo. Sencillamente. Claro. Es decir, no entendía su razón, no entendía cómo es posible que, sabiendo que sus padres habían muerto hacía tiempo, hablo de una señora ya mayor, sin embargo, les estaba viendo, y le preguntaba a su hija: hija, es que no lo entiendo. ¿Mis padres han muerto? ¿Por qué? Porque les estaba viendo. Sencillamente. Claro, y son testimonios además preciosos porque llenan de esperanza. Claro, en efecto. Es decir, que sí, se puede dar. Quería tratar este punto brevemente. Hemos dedicado unos minutos al tema, pero creo que ha quedado claro. Se puede producir que una persona muera y que durante unos instantes, durante un tiempo, expresándolo así, el evo, que es como se llama, ya te contaré, Teresa. Sí. Esto es una novedad. No sé si lo conocías. No. El evo, que dice el padre Fortea. Ajá. A quien admiro y aprecio mucho. Ya te contaré. Qué bien. Y lo he descubierto hace muy poco gracias a una muy buena amiga, Elena, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí, que me dijo: mira, fresquitas, dos conferencias del padre Fortea. Y he escuchado parte de la primera. Y habla y dice que, en efecto, que el tiempo no es como aquí, pero que es lo mismo, como diría don Germán, que yo he sostenido durante años. Y es que siempre se ha dicho: en el más allá no hay tiempo. Yo decía: sí que lo hay, pero es diferente al de aquí. Y me encuentro anoche con esa conferencia del padre Fortea, donde me llevo la enorme sorpresa de que me habla porque estaba yo solo, del evo. Es decir, del, por resumirlo, de el tiempo, del concepto tiempo y cómo se vive ese tiempo, sí, la vivencia del tiempo en el más allá por parte de los espíritus que están allí. Qué interesante. Es interesantísimo. Muchísimo. Por tanto, Claro que hay un tiempo. No es como el de aquí, no son 24 horas un día. O un minuto 60 segundos. Es diferente. Pero sí que hay una sucesión de pensamientos, de sentimientos, de emociones. Claro. Que se van desarrollando. Adelante, Teresa, sí. Sí, que es esa la sucesión, la que podríamos hablar de un antes y un después. Claro, claro. Lo que pasa es que siempre hemos dicho, cuando estás fuera de esta dimensión física, pues a todo le llamamos eternidad. Pero no quiere decir que la eternidad sea tan inamovible, ¿no? Sí. O sea, que hay dimensiones también, ¿no? Me imagino. Bueno, es interesantísimo. Yo recomiendo que los oyentes busquen, incluso a lo mejor pongo el enlace en la página web. Ah, sí. Porque bien. Sí, porque es muy interesante, aunque en algunos puntos se pueda o no estar totalmente de acuerdo o no, pero es interesantísimo. A mí el Padre Fortea me encanta, todo hay que decirlo. Qué bien, Santiago, pues hazlo, ¿eh? Yo ahora sí, sí. Seguramente la opinión de muchísimos sí, sí. oyentes, es por que favor. Habla de moradas, pero moradas, que también lo he sostenido yo durante tiempo, sí. Habla de moradas de purgatorio, y de moradas celestiales. Uy, qué interesante. Según sea la cantidad de pecado, teológicamente hablando, se va a una morada o a otra. Pero en realidad, en esencia, el purgatorio es un estado del alma. Claro. Donde aprende, rectifica, pide perdón y sigue su camino hacia arriba. Interesantísima, de verdad. Sí, sí, de verdad que se apasiona. Interesantísimo. Por tanto, los que no saben que han muerto, puede ocurrir. En muertes repentinas puede ocurrir, según lo que sabemos, pero enseguida están ahí los seres queridos, los amigos ya fallecidos, los seres espirituales, que vienen para recibir y para orientar a esa persona. Dios no deja a sus hijos solos. Para nada. En absoluto. Vamos, que no, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Teresa, hay un punto y estamos ya en la recta final de este tema de hoy. Son dos puntos importantes. Yo sé que es un poco tarde, también para mí, pero te pido un esfuerzo. Claro que sí. Sé que estás cansada, sé que trabajas mucho. Yo también. Esto es un placer. Yo también, pero en este momento, nos están escuchando miles de personas. Sí, es verdad. Y tenemos un cometido y una labor creo que importante, como otros muchos compañeros. Y con mucho gusto, ¿eh? Claro, como otros muchos compañeros que también hacen sus programas y que son muy escuchados. Pero es que más allá de la realidad, sobre todo en los últimos meses, pues se descarga, tiene miles de descargas de España y del mundo. Pues mayor responsabilidad. Claro, ¿no? Y por eso te digo que son, que aunque estemos cansados los dos un poco, con un poquito de sueño, un poquito después, que digo yo, pues yo creo que es importante hablar de estos dos puntos que tengo anotados aquí. Claro que sí. Como recta final del programa. Claro que sí. Estamos hablando de almas errantes, de almas en pena, de fallecidos desorientados, y nos encontramos con un punto que yo he mencionado antes, que como eres muy inteligente sabrás cuál es, que es el tema del suicidio. El tema del suicidio es un tema, para empezar, diré esto y que vaya por delante: solamente Dios, y me lo habrán escuchado alguna vez, solamente el Ser Supremo sabe con milimétrica exactitud si la persona que se ha quitado la vida, hasta qué punto es responsable o no lo es. Claro. Esta es mi opinión. Ahora bien, esto no justifica el suicidio. Yo estoy en contra, como bien sabes. Sí, yo también, por supuesto. Totalmente en contra. Claro. Ya puede haber lo que quieras. Hablando metafóricamente, ciclones, huracanes en nuestra vida, pero nunca, por favor, nunca quitarse la vida. Eso nunca. Porque tiene sus consecuencias. Claro que sí. Según nos refieren, tiene sus consecuencias después de la muerte. Y aquí sí se da, aquí sí se puede dar. Voy a matizar, sí se puede dar, y conozco casos de primera mano de personas que me lo han contado, familiares de personas que se han suicidado, donde, tú lo decías antes, Teresa, donde parece que el espíritu de esa persona ha quedado vinculada al lugar donde se ha quitado la vida. Como por ejemplo el caso que conocen los habituales del programa, el espectro de Sevilla, de esa chica que se aparecía y que se había quitado la vida en la capilla de esa casa, y siempre a modo de espectro aparecía en el mismo lugar haciendo un mismo recorrido y desapareciendo en el mismo punto. Te pregunto, en tu opinión, Teresa, ¿qué opinas, lógicamente, primero del suicidio, y en segundo lugar, si crees que puede haber en este estado almas en pena, o almas errantes, como se quiera entender? Sí, bueno, pues al igual que tú, Santiago, creo que solo Dios puede juzgar qué ha pasado ahí, ¿no? Porque solo Él conoce el interior de la persona para saber si realmente era consciente de lo que estaba haciendo o no. De todas maneras, el hecho en sí, pues es un hecho que cada vez que lo escucho me produce una profunda tristeza y respeto, pues, el sufrimiento también a los familiares y a las personas de que cercanas, digamos, a quien se ha quitado la vida, porque produce un gran sufrimiento y un muchos interrogantes, ¿por qué ha pasado esto? Y incluso sentimientos de culpa, si yo hubiera estado más atento. Entonces, bueno, se produce un auténtico ciclón, como decías también antes, de sufrimiento alrededor. Entonces lo contemplo siempre con mucho respeto, no soy quien para juzgar. Lo que sí, desde luego, es que es un error. Es un error muy grande y aunque no lo queramos, es un insulto a Dios, es un tirarle la cara a la vida, ¿no? O la oportunidad que nos ha dado de vivir. Entonces, bueno, estoy totalmente en contra del suicidio, y además creo que no es ningún camino de solución, sino que igual que a las personas que aquí se quedan, produce un gran sufrimiento, a quien se ha ido también lo aumenta, Santiago. De entrada, sí. No produce tranquilidad, sino más sufrimiento, y esto es así. Lo que ocurre es que en ese más allá sigue habiendo posibilidades de recuperación, claro que sí. O sea, que hay esperanzas de que esa persona puede comenzar otro camino nuevo, pero tiene que pasar por una situación dura y, como decíamos antes, penosa y difícil, porque se ha equivocado. Y se ha equivocado con consecuencias, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que para dar esperanza a los familiares, decir que no está todo perdido y que el amor y el transmitirle ese amor a esa persona le va a ayudar a seguir encontrando un camino. Pero tiene consecuencias y es posible que se quede como hemos visto en la casuística, que esa persona se quede un tiempo en una situación que le haga reflexionar de que ha tomado una decisión que le ha hecho separarse de una forma violenta de las personas que aquí estaban y de todo lo que aquí constituía su vida, y que tiene que aprender a que no puede tomar esa decisión pues de esa forma, ¿no? Que no es dueño de su vida. Entonces, no es el camino, pero una vez ocurrido, pues creo que hay que tener la esperanza de que se puede ayudar a esa persona, pues orando y mandándole energía de amor. Mejor no se puede resumir. En efecto, hay una fenomenología paranormal en todos los casos. Pues mire, no, en todos los casos no, pero sí que hay ciertos casos donde se ha producido un suicidio, y a raíz de ese suicidio empiezan a suceder en el lugar fenómenos, diferentes fenómenos. Se les puede aliviar, ¿eh? ¿Se les puede aliviar? Sí. ¿Cómo? Pues, digamos que desde, la oración, desde el amor, desde el encuentro. Desde la oración. Sí. Estoy de acuerdo. Desde la oración. Vamos a ver, es que además lo digo no solo de desde pues mi fe, sino también desde la fenomenología, porque bien es verdad que cuando pues un familiar nos ha trasladado alguna situación de este tipo, si acudimos a un sacerdote y se celebra una misa, por ejemplo, o dos o tres. Esto es muy interesante, sí, sí. Las fenomenologías desaparecen. Desaparecen. Entonces, pues mire usted, se puede creer o no creer, pero los hechos, a los hechos nos remitimos. Claro, ¿no? Claro, que esto fue lo que yo dije en televisión, en Cuarto Milenio, en mi última intervención hace casi dos meses, y lo dije, exactamente igual. ¿Se puede creer o no? ¿Se puede creer en la Iglesia o no? ¿Se puede creer en el protestantismo o no, o en el islam? Pero lo cierto es que se celebra una misa dedicada a esa persona. Sí. Una, dos, a veces tres o incluso más. O incluso más. Pero al final, a veces en una, ¿eh? A veces en una. A veces en una. Sí, sí, sí. Tiene mucho poder. Desaparece la fenomenología. Sí. Es como si esa alma se hubiera elevado, por decirlo así. Efectivamente. Por eso digo que se les puede aliviar. Claro, ¿qué poder tiene la misa? Pues enorme. Pues mire, a eso nos remitimos. Teresa de la Fuente, que es especialista en teología, yo también he estudiado teología, pero ella sabe más que yo. No, dice, no dice, sí, dice que sin duda. Yo no lo sé, pero el caso es que es, y vuelvo a repetir las palabras que dije en el programa de televisión, es algo empírico. Es decir, no es una opinión. No, no, no. Y aquí enlazo, Teresa, enlazo con algo que quiero decir como segundo punto, ya para terminar. Antes he hablado del tema, pero ahora, si bien no me voy a extender, tengo que decirlo. Les he contado, por ejemplo, podré contar más, las burradas que me dijo aquella pseudovidente acerca de mi tía y demás. Miren ustedes, con esto son dos puntos. Con esto no se puede hacer negocio. Y esta es mi opinión. Y como toda opinión dicha con respeto, se puede hacer. Con lo espiritual. Es más, con los sentimientos. Porque estamos hablando de seres queridos, Teresa. Sí. Que esto se da y ocurre. Seres queridos que han perdido a alguien muy querido y que acuden a la consulta de uno de estos, como los quieran llamar, videntes, bueno, videntes, si fuesen videntes de verdad, clarividentes, pseudo clarividentes, hablo de auténticos estafadores. Muy feo. Que a ver los ailos. Sí. No estoy pensando en nadie ahora mismo, ni conozco a nadie exactamente, pero hay auténticos estafadores. Aquí tuvimos el testimonio de Paula. Sí. Tremendo. Tremendo. Eso debería estar regulado y castigado. Sí, debería ser un delito. Lo decía don Germán. Lo decía don Germán. Que era íntimo amigo de un juez magistrado. Y don Germán, recuerdo una noche, y en su casa también hablando, una noche, en el programa de Juan Antonio Cebrián, a quien recordamos, montó en cólera, por decirlo de alguna forma, porque decía que esto no se puede permitir. El jugar con los sentimientos de las personas. No digamos si encima es un fraude, porque puede ser que son mínimos los casos, mínimos, encontrar a un auténtico clarividente. Por otra parte, a un auténtico médium profesional. Es tarea harto difícil. ¿Existen? Sí. Pero son muy pocos. Hay mucho charlatán suelto. Mucho sinvergüenza. Mucho aprovechado. Y me parece que el jugar con los sentimientos de una persona, o de dos, o de diez, me da igual, porque a veces va toda la familia, con el sufrimiento que ya de por sí supone la muerte de un ser querido, un padre, un hermano, una mujer, un marido, y que encima sea un fraude y se haga la pantomima de que se está contactando con ese ser, y que ese individuo o individua les diga que da este mensaje, que dice esto, que dice lo otro, como me pasó a mí, ya les he contado, que se encuentra mal, que está en el infierno, yo que sé, mil cosas que se pueden decir y que se han dado y que se producen todos los días, desafortunadamente, en todo el mundo. Ojo, que no hablo de España solamente, es que hablo del mundo entero. Esto es muy serio, por favor. Así que mi consejo, si me lo aceptan, no me gusta dar consejos porque no soy quien, pero si me aceptan la sugerencia, si ustedes necesitan ayuda, el apoyo de alguien verdaderamente que les pueda ayudar, acudan, y no me cansaré de decirlo, acudan a un profesional. Bien sea un psicólogo, bien sea un psiquiatra, si lo necesitan. Por tanto, Si usted o ustedes, una familia que ha perdido a un ser querido, muy querido, querido en mayor o menor medida, porque se puede querer con diferentes intensidades, pero si está afectado y esto le impide llevar una vida normal, olvídense, por favor, de pseudovidentes, pseudoclarividentes, pseudomediums, pseudos, lo que sea, es que me da igual, porque no van a solucionar absolutamente nada. Simplemente limpiarles la cartera. Sencillamente, acudan ustedes a un profesional de la medicina, bien a un psiquiatra si lo necesitan, o un psicólogo, que para eso han estudiado y para eso están preparados. Lo demás está de sobra. Y vuelvo a decir que esto tendría que estar controlado, regulado y penalizado. No se puede jugar con los sentimientos de las personas. Y vuelvo a decir que con lo paranormal, con lo que llamamos misterio, la vida después de la muerte es un misterio, a pesar de que sepamos ciertas cosas. Con lo paranormal no se puede hacer negocio. Dice Jesús, gratis lo recibís, dando gratis. Ahí tenemos a Simón el Mago y a Pedro, a San Pedro. De ahí lo de Simonía. Te ofrezco todo el oro del mundo si me das el Espíritu Santo. Perezca contigo tú y tu dinero. Yo voy a una sesión de un supuesto médium o supuesta médium donde quiero contactar con un amigo que ha fallecido y al que estaba muy unido. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Y por esa comunicación, por esa puesta en escena, en la mayor parte de los casos, vuelvo a decir que hay excepciones muy excepcionales, valga la redundancia, se me cobren 100 euros, 150 euros, 200 euros, a veces mucho más. Debería estar controlado esto, por favor. Teresa, sí, totalmente. Que me perdonen los oyentes, por favor, perdónenme todos ustedes la vehemencia, pero es que no hay derecho. Y sé de lo que hablo porque me ha pasado y he conocido casos que claman al cielo y que son denunciables porque son auténticas estafas. Hice un programa hace muchos años, estafas esotéricas. Son auténticos charlatanes, la mayor parte. Hay una minoría muy minoritaria que se salva y que son los que no suelen cobrar. Claro. Y que son los que no suelen cobrar nada. Claro. Ni siquiera la voluntad. ¿Pero qué es esto? O cuando dice, tenemos que hacerte una limpieza en tu casa, porque hay una entidad, y enlazamos con el tema de hoy. Hay un alma errante, el antiguo propietario, esto es, en fin, también como decía antes, un estereotipo. Que ha muerto y que no se quiere ir y hay fenómenos. Te hago una limpieza, que es como se dice en el argot, una limpieza de la casa, pero son 1000 euros. Y hay personas que lo pagan. Hay personas que lo dan, incluso quitándoselo de comer. Por la desesperación. Teresa, adelante, te cedo la palabra porque me enciendo. Sí. Me enciendo porque es... No es para menos, ¿eh? Los sentimientos son sagrados. Sí. Y más sagrado todavía es un sentimiento de dolor. Claro. Por la pérdida de un ser querido. Bueno, fortísimo. Y el acudir, porque uno está desesperado y quiere contactar y saber, claro, y a ver si me dice algo, a ver si me da algún mensaje. Sí, sí. Y en la salida son 100 euros o 200 euros. ¿Pero esto qué es? Sí. El misterio, lo paranormal, lo espiritual. No se puede hacer negocio. Le guste a quien le guste y si no le gusta, que no le guste. Me da igual. Una cosa es que alguien, un profesional, por ejemplo, dé una conferencia, como hay miles de conferenciantes en el mundo, que tienen un caché, digámoslo así, profesores de universidad, catedráticos, lo que sea, y que cobren una cantidad. Lógico. Pero de ahí a ir a una casa, por ejemplo, quemar incienso, decir en voz alta cuatro tonterías y decir son 1.500 euros, por ejemplo. Esto clama al cielo y por favor no caigan en estas trampas. No caigan. Que si ese ser querido se quiere manifestar, se manifestará. A través del sueño, de una aparición. Hay diferentes formas. Teresa, sí. Terminamos. Te cedo el micrófono para que digas lo que quieras decir. Sí, bueno, pues te estaba escuchando y me estaba poniendo yo misma mala porque verdaderamente es indignante. O sea, es una sinvergonzonería y es miserable el aprovecharse del dolor de las personas para hacer un negocio, para mercadear, ¿no? Sí, sí, y se hace, y es que se hace, es que lo grave es que se hace. Y se hace, y si son, digamos, como decías, videntes de pacotilla, malo, pero si aciertan todavía peor, porque aciertan, es decir, con qué lazos oscuros están tramándose, se están relacionando y en qué puertas nos estamos metiendo, ¿no? Te refieres a la causa que les está aportando la clarividencia. Sí, claro, porque muchas veces estos negocios que se hacen con personas que están pasando una situación de dolor, la otra cara del negocio es con una entidad oscura para que pueda de alguna manera tener una cierta adivinación o poder provocar determinada fenomenología y de esta manera todavía enganchar más a la persona que busca respuestas. Sí, sí. Entonces vamos de Guatemala a Guatepeor, y perdón por la expresión, ¿no? Sí. Pero vamos, que quiero decir que es un dicho que se dice aquí en España y que lo que nos está diciendo es que podemos ir de un camino que pensamos que es un camino acertado a un camino realmente de oscuridad. Y bueno, pues por otra parte, también decir que lo ideal cuando una persona no se encuentra bien, yo creo que son dos cosas. Una, tener paciencia a nivel humano. Entre otras cosas, te has dicho, de otras cosas muy importantes, que si la persona se quiere manifestar, lo hará, pero también hay que dejarle un tiempo. Seguro, efectivamente. Hay que dejarle un tiempo. Primero dejarle un tiempo. Claro. Y después, si tiene algo que decir y le dan permiso, que esa es otra, lo hará. No le quepa la menor duda que lo hará, sí, de la forma que sea, pero le llegará el mensaje. Sí, curioso. Seguro. Sí, además suele ser curioso, ¿no?, que cuando una persona fallece, al principio podemos tener una cierta sensación de cercanía, pero luego da la sensación que desaparece, que se ha ido. Y sin embargo, cuando van pasando los años, es posible que tengamos la sensación de nuevo de presencia. Pero ha tenido que pasar un tiempo en el que esa persona ha descansado o en fin ha tenido que alguna misión, o hay que dejarle que marche, ¿no?, que parta, y en todo caso pues pedirle al Ser Supremo la misericordia de que nos permita que en algún momento esta persona pues nos dé una señal de que está bien o de su presencia, ¿no? Pero darle un tiempo, paciencia, sí. y humanamente hablando, en esta vida pues acudir a un profesional. Y digo lo del profesional porque al principio la familia y los amigos se vuelcan, pero con el paso del tiempo uno se siente como que no quiere estar todo el día transmitiendo esa tristeza a los demás, y puede ser que uno se encierre en ese sufrimiento y no lo comparta ni con amigos ni con familiares y lleve dentro un auténtico tormento, ¿no? Y claro, al principio pues todo el mundo da un tiempo, ¿no? Es que está de duelo, 6 meses, un tiempo prudencial. Pero superado el año ya parece que uno se siente con dificultades de compartir lo que le está pasando y que todavía no ha conseguido superar esa ausencia. Y bueno, pues parece que la comunicación se estropea porque uno no quiere estar diciendo a los demás continuamente el dolor que lleva dentro. Entonces, lo mejor yo creo que es acudir a un profesional, de verdad, a un psiquiatra, a un psicólogo que nos va a ayudar en esa superación del duelo, que tiene una serie de fases por las que hemos de pasar, y que si en un momento determinado nos hemos quedado en alguna y el dolor no nos deja hacer una vida normal, pasado un tiempo prudencial, unos meses, es momento de acudir o a un profesional, o incluso hay grupos de duelo que hacen también mucho bien, terapias en grupo. Pero bueno, yo creo que lo mejor es acudir en principio a un psicólogo que nos pueda orientar. Por tanto, Teresa, no acudir en ningún momento a ese tipo de personas, ¿no? De pseudovidentes, pseudoiluminados, pseudomediums y demás. Es un error más, es gravísimo, porque nos va a conducir a estar peor y además a meternos en caminos oscuros que no sabemos a dónde nos van a llevar. Desde luego nos van a llevar a la ruina económica, pero además de la ruina económica nos pueden llevar a dependencias mayores y a mundos más oscuros, y para nada aliviarnos el dolor por la separación temporal de este ser querido. A mí me choca, Teresa, muchas veces cuando he escuchado a personas que se supone que tienen una auténtica mediunidad y por otra parte una auténtica clarividencia, y que en un lugar, y esto lo he presenciado años atrás, te dicen: aquí está el espíritu de, vamos a poner un nombre, el que sea, que me dice que lleva aquí 200 años. Son planteamientos que, sinceramente, yo creo que lo hemos argumentado en el programa de hoy, Teresa. Son argumentos que no se sostienen. Para nada. Es decir, 200 años, un espíritu encerrado en una casa, nadie viene a buscarle, está ahí abandonado, dejado de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, no hay evolución para él, salvo que esté cumpliendo un purgatorio, que también es un punto que no hemos hablado, Teresa. Sí. Que el purgatorio se puede también vivir, y esto lo han apuntado teólogos, y teólogos además de primera fila, que el purgatorio, hablo de siglos atrás, que el purgatorio se podía, en algunos casos, dar la posibilidad, se podía vivir o se podía experimentar en el lugar donde se vivió. No sé qué opinas al respecto. Pues sí, claro, la fenomenología sí nos lo dice, y por otra parte es lo que antes comentaba como posible hipótesis, que de alguna manera es un despertar la memoria a lo sucedido ahí para aprender. Entonces, bueno, yo creo que sí, que puede haber una razón por la que esto tenga que ser así, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo importante es la evolución interior, ¿no? Es decir, que independientemente del lugar donde uno pueda estar, lo importante es que interiormente empiece un camino nuevo. Uh-huh. O sea, que quiero decir con esto que sí que pues hay casos que nos dicen que un alma pues ha quedado vinculada a un lugar durante un tiempo, desde luego no 200 años. Sí, sí, eso hay fenomenología, ¿eh? Uh-huh. Todo hay que decirlo, tú lo sabes igual que yo. Sí. Que hay lugares donde periódicamente, pues de vez en cuando aparece, pues la figura de un, o bien de un fantasma o bien de un espectro. Eso es. Esto ocurre. Claro. Esto ocurre. Claro. Pero mi pregunta es, va más allá, y es encontrar la pedagogía de ese fenómeno, ¿no? Sí, que es lo interesante. Porque siempre hay un para qué. Claro. A Dios no se le escapa nada, ni en esta dimensión ni en ninguna otra, y menos sus hijos. Entonces, bueno, yo creo que preguntándonos un para qué, ¿no? ¿Para qué esa persona está ahí? ¿Y por qué Dios permite, ¿no? ¿O para qué permite que esa persona pueda seguir ahí un tiempo? Pues bueno, yo creo que hay una pedagogía ahí. Y en este caso, pues, apuntaba que podía ser una pedagogía de la memoria, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Y de qué forma, pues, lo que ha sucedido aquí puede impactar en la persona para, en un momento determinado, hacerla despertar? Y darse cuenta de que tiene que desapegarse de algo, ¿no? De algo, hay algo o alguien que tiene que dejar atrás para poder empezar un camino nuevo. Entonces, de alguna manera, el seguir ahí es también un camino. Claro. Efectivamente. Y también lo dice el padre Fortea en esa conferencia que tengo pendiente de completar para escucharla. Qué gana, Santiago, ponnos el enlace, por favor. Sí, sí, lo pondré, porque es que merece la pena. Es que es una maravilla escuchar al padre Fortea, de verdad. Qué bien. Se sea católico o no, es que da igual. Bueno, es la sabiduría es universal, ¿verdad? Claro, es un hombre muy versado, aparte de una gran persona. Uh-huh. Y dice, en mi opinión, verdades como puños. Es que se habla de purgatorio y nos imaginamos un lago de fuego y no es eso, ni mucho menos. No es, es que hay muchas muchas moradas, ya lo dijo Cristo. Uh-huh. En la casa de mi padre hay muchas moradas, que dependiendo de la cantidad y gravedad de pecado vas a un sitio o a otro. Uh-huh. Igual que si te has comportado correctamente, no son las moradas de purga, sino las moradas celestiales. Claro. Y cuanto más purificado estés y más bien hayas hecho, más arriba vas, por emplear un término humano, arriba y abajo. Uh-huh. Desde luego interesantísimo. Interesantísimo. Es el proceso de santificación, ¿no? Que podríamos decir. Claro. Desde el punto de vista teológico. Y él habla, efectivamente, habla de entre otras cosas, pues por ejemplo cita muy de pasada las apariciones. Claro, esto es parapsicología pura. Sí. Claro. Se cruzan, Santiago, la parapsicología y la teología. Claro, claro, claro. Claro, tienen puntos en común, claro. Pero muchísimos. Sí. La parapsicología trascendental, sí. La racionalista no. Por tanto, Teresa, ya para terminar, última pregunta. En tu opinión, ¿existen almas en pena? ¿Existen almas errantes, fallecidos, desorientados? ¿Cuál es tu opinión? Pues vamos a ver. No como comúnmente se ha extendido y se ha mitificado, ¿no? Y se ha, pues, divulgado. Ojo, perdóname, Teresa, que es importante. Perdóname, retén lo que vas a decir, porque quiero aclarar aquí que aquí no metemos, porque ese es tema aparte, no metemos a las entidades o seres espirituales de la oscuridad. Ah, eso es otra cosa. Eso es diferente. No tiene nada que ver. Lo que teológicamente se llaman demonios, Esos sí que están sueltos por el mundo y vagan errantes. Claro, lo que yo denomino oscuros, sí. Fuerzas tenebrosas, como dice el maestro Omran. Sí. El lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que se dice en la Guerra de las Galaxias. Eso, sí. No incluimos a ese tipo de entidades. No. Hemos dedicado algún programa, lo volveremos a hacer. Sí. Si no estamos hablando de difuntos. Sí. De difuntos. Adelante, Teresa, perdóname. Bueno, pues lo que decía, que no como se ha mitificado, ¿no? Que se ha hablado de esta existencia de almas errantes durante tiempo, perdidas y desorientadas. No. Nos centramos, por tanto, en que puede haber unos momentos de desorientación al fallecer, pero que son muy breves y es poco tiempo, y que enseguida esas personas son guiadas a otro lugar al que les corresponde, ¿no? Es decir, que no existen almas en pena tal cual se ha divulgado. Que puede ser que haya alguna alma que tenga un purgatorio vinculado al lugar donde falleció, pues durante un tiempo, y también como un camino para aprender, pero no está desorientada ni está perdida. O sea que digamos que hay apariciones de personas fallecidas o comunicaciones que nos dicen que pueden durante un tiempo estar digamos buscando ese camino nuevo y esa dimensión nueva, pero es muy breve porque la misericordia de Dios no les llama pronto, Santiago, les llama muy pronto. Creo que por hoy es suficiente. En 2 horas y media aproximadamente dedicadas a este tema, las almas en pena, almas errantes, si existen, si no existen, quiénes son, fallecidos desorientados, si los hay, si no los hay, hemos hablado de muchísimas cosas. Teresa de la Fuente, un placer. Para mí también, siempre aprendo muchísimo escuchándote y me encanta el poder. Yo también a ti. Tener una conversación y un diálogo en el que podamos compartir. Licenciada en Ciencias de la Información y especialista en teología, es su visión también humana, como ha dicho, pero también teológica de este asunto, y yo esta noche pues aportando también la parte parapsicológica o desde el punto de vista de la parapsicobiofísica o parapsicología. Teresa, un placer. Nos escuchamos pronto en otro tema. Va a haber debates aquí en el programa en esa temporada que iniciamos, a raíz de estos programas últimos. Hay un antes y un después. Voces nuevas también. Qué bien, qué ilusión. Y si Dios quiere, vamos a hacer muchas cosas. Qué bien, qué alegría. A descansar, que te lo mereces, que estás cansada. Igualmente, no, me da fuerzas el hablar contigo y el saber que tenemos a nuestros amigos ahí escuchándonos. Muchos. Muchos. Y quiero mandarles a todos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muchos. Estén donde estén, un abrazo muy, muy fuerte para todos. Que la respuesta de apoyo masivo es que ha sido aluvión absoluto. Yo no tengo palabras humanas para agradecer tanto cariño, ¿no? Qué maravilla. Sí, la verdad es que son maravillosos, increíbles. Sois todos, ¿no? Los oyentes lo son. Y os consideramos nuestros amigos, si me permitís. Por supuesto, la gran familia del misterio, de más allá de la realidad. Uh-huh. Pues un abrazo a todos. Muy Teresa, gracias. Gracias, muy buenas noches y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. sí me gustaría hacer algunas matizaciones respecto al tema puramente parapsicológico que tratamos hoy, y como decía Teresa, también que entronca con la teología. Existen muchísimos casos que se refieren a personas fallecidos que se quedan aquí. Se quedan aquí, fallecen y se quedan aquí en esta dimensión. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una persona que ha fallecido tiene dos opciones? Una es ir hacia la archiconocida y famosa luz o ser luminoso, ir hacia la luz, donde pasará su revisión de la vida, entre otras cosas, y una segunda opción, que es quedarse deambulando por aquí. ¿Por qué ocurre esto? Pues entre otras cosas, porque hay más, y enseguida lo vamos a ver. Sencillamente, porque sienten que les queda algo pendiente. Que no han resuelto. Que tienen una deuda. Que tienen un sentimiento de culpa, por ejemplo. Estoy citando ejemplos. Algo que en definitiva les ata fuertemente a este mundo, a esta dimensión física, y por lo tanto se quedan aquí. Hemos hablado con Teresa de esos vínculos afectivos que se dan con personas y que son humanamente comprensibles, de familiares, amigos, en definitiva seres queridos. Y hay fallecidos y fallecidas que están tan fuertemente vinculados a una o a varias personas que no son capaces de separarse y se quedan aquí, en este caso cerca de esa persona o de esas personas, o bien manifestándose para que se cumpla eso precisamente que dejó pendiente. En esa película que hemos citado, en Ghost, se ve perfectamente, queda reflejado magistralmente, como cuando le pega el tiro en ese callejón, el malo de la película, bueno, uno de los malos, el supuesto amigo muere después. Pero como ya Patrick Swayze, el actor, sale corriendo detrás del agresor y ya no es cuerpo, es espíritu. Y es cuando aparece la luz. Y por unos instantes mira hacia su novia, hacia Demi Moore, que le tiene entre sus brazos, su cuerpo físico, y no sabe qué hacer. No sabe si irse hacia la luz o quedarse. Finalmente, como saben todos ustedes, después de tantísimos años de emisión de la película, ya sabe lo que pasa. El que no lo haya visto, se la recomiendo. Y es que se queda. Se queda con la que ha sido su novia. Se queda aquí porque siente que le queda algo pendiente. Y por otra parte está vinculadísimo afectivamente y emocionalmente a ella. Por tanto, rechaza la luz, rechaza ir a la luz y se queda con ella. Luego la conclusión, y estamos precisamente en este apartado de conclusiones, de reflexiones finales, y por supuesto también comentando algunas cosas que no se han comentado en la conversación con Teresa de la Fuente. Pues en efecto, hay personas que se resisten a ir hacia la luz. No quieren. Esto también se puede deber, en algunos casos, a que la persona se ha comportado erróneamente o se ha comportado mal durante su vida en la Tierra, y cuando fallece y es consciente de ello, no quiere ir hacia la luz, hacia el ser luminoso. ¿Por qué? Pues sencillamente, y empleando un término coloquial, porque sabe, intuye, seguramente es mejor intuye que intuir que saber, intuye que en esa visión panorámica, en esa revisión de la vida que miles de personas han experimentado, hablando coloquialmente, le van a leer la cartilla, le van a poner, va a ver su película, la película de su vida, y como su vida precisamente no ha estado plagada de buenas obras, no quieren ir hacia la luz y se quedan aquí de forma errante. Hay otro punto importante, muy breve. Y esto, lógicamente, hay que entenderlo no desde el punto de vista físico de la materia, pero se puede inferir que a esos fallecidos se les permite Dios, hablo de Dios, el ser supremo que todo lo controla, aunque algunas veces les parezca que no, les aseguro que sí. Y como se suele decir, los designios del Señor son inescrutables. Pues el ser supremo les concede quedarse aquí en esta dimensión temporalmente, es decir, por un tiempo, no para siempre, y tampoco durante siglos y siglos. Es temporalmente. Lo puede permitir. ¿Y por qué lo puede permitir? Pues principalmente responde a un motivo pedagógico. Porque el Ser Supremo considera que ese espíritu, ese fallecido o fallecida, en ese estado de erraticidad, aquí entre los humanos, va a aprender algo, mucho o poco, pero va a aprender. Este es el resumen y el núcleo de la cuestión. No es que los espíritus errantes o las almas errantes estén perdidas, pagando por el mundo, sin saber dónde están, que como hemos visto puede haber casos, pero son instantes, si se puede decir así, hablando desde el otro lado. Se puede pensar, como digo, en esa visión de las almas errantes, de las almas en pena, de las famosas almas en pena, que vagan por el mundo sin rumbo, sin destino, sin objetivos, sin una finalidad. No es así. Porque ellos o ellas, hablo de las almas en definitiva, ellos nos ven, nosotros a ellos habitualmente, salvo que se produzca un fenómeno de aparición o una manifestación de efectos físicos, pero salvo que se produzca una aparición, no les vemos. Ellos a nosotros sí. Y están pendientes. Y no es una opinión, todo lo que estoy diciendo me estoy basando en toda la documentación que existe y que conozco. Están entre nosotros en muchas ocasiones. Nos escuchan, aprenden, están presentes, van de un sitio para otro, si no es el caso que he mencionado de los vínculos afectivos y emocionales hacia una persona. En este caso, esa alma está continuamente pegada, por decirlo así, a la persona o personas a las que tanto ama y de las que no se quiere separar bajo ningún concepto. Pero en este otro caso de almas errantes, en este caso no, en este caso se les concede o se les permite temporalmente, como he dicho, vagar por el mundo. Y Dios lo puede permitir. De hecho, ocurre. Y si Dios lo permite, es por algo. Siempre, siempre. La finalidad de Dios, cuando concede, cuando da permiso, el fin siempre es pedagógico. Siempre. No es castigar por castigar, no es premiar por premiar, no, ni muchísimo menos. Es para que el alma aprenda, ¿El qué? Montones de cosas que puedo aprender. Muchísimas. Podríamos estar aquí horas hablando de ejemplos. Pero quédense con eso. Almas errantes, que Dios permite que se encuentren errantes, que no vayan hacia la luz, y que se quedan aquí, entre nosotros. Pero existen más posibilidades. Fíjense qué interesante, es interesantísimo el tema de hoy, el primer tema de hoy, tema central, troncal del programa. En ocasiones, en puntuales ocasiones, esos seres queridos, fallecidos, amigos, o incluso personas que no hemos conocido en vida, pero que ellos escogen por la razón que sea, aquí también habría muchísimas posibilidades, esos espíritus pueden venir, por decirlo así, encontrándose como se encuentran en una morada o dimensión de purga, de purificación, que conocemos como purgatorio. En definitiva, es que está repasando su vida en la materia, en la vida eterna, dándose cuenta de sus errores, doliéndose de ellos para aprender, etcétera. Hablaremos en otra ocasión, ya lo hicimos, pero volveremos con el tema del purgatorio. El purgatorio no es un lugar, es como un edificio con muchísimas habitaciones. Y cada uno de nosotros, después de la muerte, salvo que muramos completamente purificados, cosa harto difícil, tenemos que pasar, y hablo desde la teología, por este proceso de purificación para poder ascender a las moradas celestiales, que ya no son de purga, sino de felicidad, de dicha y de gozo. Y a medida que nos vamos elevando, vamos cada vez sintiendo más gozo y más dicha y más felicidad, intuyendo cada vez más a Dios el Creador. Por tanto, como les decía, y cierro aquí el punto, espíritus, almas que vienen estando en esa dimensión de purificación, de purga, en su morada, en su lugar donde le corresponda, según sus obras en la tierra, pueden venir, o bien porque solicitan un permiso, hemos dicho muchas veces, y es así, no porque lo diga yo, es así, que nadie Nadie. Desde el otro lado se puede manifestar a los vivos, si Dios no lo permite. Esto es así. Esa alma pide permiso para manifestarse en la mayor parte de los casos a seres que ha conocido y que son queridos. ¿Para qué? Pues para múltiples razones. Para transmitir algo, para ayudar, para dar fuerzas, para dar un mensaje, e incluso, y en ese sentido hay mucha fenomenología, para pedir por ellos. Porque son ellos los que cuando se aparecen, efectivamente, en muchas ocasiones, hemos oído hablar tantas veces de las almas del purgatorio, pues se aparecen, y Dios lo permite, para pedir lo que se denomina sufragios. Se entiende por sufragios, entre otras cosas, que piden que se ore, que se haga oración por ellos. Parece ser que esto les resulta vital y de enorme ayuda. Que se celebre una misa. Teresa en la entrevista ha hablado de ello. Hemos hablado de ello. Que se celebre una misa o varias. Dedicadas a esa alma que se aparece. Incluso se llega, ya estamos en otro nivel superior, a que esa alma de esa dimensión de purga o purgatorio pide sacrificios a la persona que la ve, es decir, que vienen siempre con permiso, pero procedentes de lo que comúnmente conocemos como purgatorio, lo que teológicamente conocemos como el purgatorio. Yo sí que creo, amigos, que existen estas moradas de purga, de expiación. En definitiva, son como, por poner un ejemplo, son como habitaciones, estoy hablando metafóricamente, son como habitaciones donde en cada una de ellas habita un alma y donde cada una de esas almas hace un repaso exhaustivo de su vida en la tierra, para aprender de los errores, es decir, de las malas obras, dolerse de ellas. Esto es muy importante, lo que voy a decir, teología pura. Condición indispensable para seguir ascendiendo. si es que la persona no tiene que volver, porque esta es otra. Pero para seguir ascendiendo, si es que no tiene que volver a tomar materia, es decir, reencarnarse, y lo sostendré aquí, allí y más allá. Nadie me va a convencer de lo contrario. El alma tiene, por tanto, que arrepentirse sinceramente ante Dios de lo que ha hecho, de las cosas, obras, malas obras. Ahí englobo todo: malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones o nocivas emociones, malas obras, físicamente hablando, mal hablar, y por supuesto pecados de omisión de ayuda al prójimo, falta de caridad. Es decir, todo ese conjunto de cosas es lo que cada una de esas almas, en la morada que le corresponda, según su grado e intensidad de pecado, repasa una y otra vez su vida en la materia, en la vida terrenal. Y como ya les he dicho, que Dios lo permite todo por pedagogía, para que aprendamos, con el fin de arrepentirse, de aprender, de arrepentirse, de pedir perdón a Dios y seguir su camino, si es que no tiene que volver a tomar materia, seguir su camino hacia dimensiones o moradas superiores, lo que conocemos como moradas celestiales, que las hay, ya lo creo que las hay. Es apasionante. Y para terminar, estas almas errantes de las que hemos hablado y estamos hablando hoy, no se confundan, lo hemos dicho en la entrevista, no son lo que la teología denomina como demonios. Este es otro tema. Los demonios, los conocidos como demonios, son de una naturaleza espiritual diferente a la humana. Ahora bien, si me preguntan quiénes son, qué clase de espíritus son, si me preguntan esto, yo, honestamente, he de decirles que hoy por hoy lo desconozco. Lo que sí sé, y estoy en ello, es un proceso de búsqueda interior, lo que sí sé es que no son esas entidades malignas que conocemos como demonios, no son de la misma naturaleza que nosotros, los mortales. Una cosa, y este es el mensaje, una cosa es un alma, el espíritu de una persona que ha fallecido, es decir, una cosa es un fallecido después de la muerte, un difunto, y otra cosa muy diferente es un demonio, que a verlos hay los. ¿Cuál es su naturaleza? Se rebelaron contra Dios, hubo rebelión, son formas pensamiento. Tengo que tener la honestidad, como siempre hago, o procuro hacer, de decir que no lo sé, hoy por hoy. Estoy en ello. Pero lo que sí sé es que no son humanos. No son difuntos. No son mortales. Son otra clase de espíritus. Es el lado tenebroso, el lado oscuro de la... el lado oscuro del mundo espiritual, que existe, les aseguro que existe. Por último, puede haber espíritus de personas que durante la vida han sido perversas, crueles, muy malas, hablando coloquialmente, que lógicamente fallecen y no quieren ir a la luz porque saben lo que les espera, lo intuyen, que se quedan deambulando en esta dimensión, en la física, la nuestra, y que, y esto es una novedad que no hemos mencionado, y que siguen practicando el mal. Son lo que conocemos como los malos espíritus. Espíritus inmundos, espíritus impuros, que no demonios, que no demonios. Hablo del espíritu que antes o después va a tener que ir a la luz, ver la película de su vida o la revisión panorámica y purgar donde le corresponda. Hablo de pedrastas, de violadores, de asesinos, y podría seguir citando, en fin, muchísimos ejemplos de obras que son abominables en nuestro mundo. Todo tiene, decía Santa Teresa, que de Dios nadie se ríe, todo tiene su correspondiente correctivo, pero es para enseñarle al alma, no castigar por castigar. Es para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues enseñar que eso es erróneo, que está mal hecho, que no se debe hacer, que el espíritu o el alma en cuestión sea consciente de ello, se duela, se arrepienta y por último pida perdón a Dios. Este es el resumen. Desgraciadamente en la vida material, existen comportamientos, obras, hechos de personas, como he citado, que son realmente deleznables, propias más bien de los demonios. Pero no es el caso, hablo de personas, de seres humanos, de mortales, podría poner muchos ejemplos. En definitiva, espíritus perversos, crueles, que no han tenido escrúpulos, y les sorprende la muerte y les llega, como a todos nos va a llegar. Y lógicamente a la luz no quieren ir, aunque antes o después van a tener que ir, cuando el Ser Supremo lo considere oportuno, decir: ven para acá, se acabó tu tiempo de erraticidad, mira tu vida, esta es tu vida y ahora vas a aprender y vas a purgar, vas a dolerte de tus obras, vas a aprender y te vas a enmendar. Ojo, la existencia del purgatorio o de moradas de purga o de expiación y la reencarnación no son incompatibles. Esto me lo refería un estimado oyente en un email no hace mucho, una persona que es muy interesante, que me escribe frecuentemente. Él está convencido de las penas eternas del infierno. Todo es temporal y pueden pasar, y no me voy del tema, y estamos terminando con el tema de hoy, el tema central. ¿Pueden pasar? Claro que sí. En nuestro sistema de referencia o en nuestro concepto de tiempo, pueden pasar décadas en las que un espíritu está purgando en lo que conocemos comúnmente como purgatorio. Ya he explicado que es como un edificio enorme con decenas y decenas, por no decir cientos, de habitaciones, y en cada una de ellas hay un alma. Es una metáfora, pero algo parecido a esto. Un alma puede estar en nuestro tiempo de aquí décadas o incluso más, quizás, si la cantidad, la intensidad y la gravedad de los pecados que ha cometido es grande. Pero que una vez purgado, purificado, aprendido, habiéndose dolido de sus pecados o faltas, habiéndose arrepentido sinceramente y profundamente ante Dios y pidiéndole perdón, esa alma sigue su evolución, su proceso evolutivo. Y lo siento de verdad, yo respeto todas las creencias, pero yo el cuento del infierno, lo digo con cariño, con afecto, del infierno eterno, de las llamas eternas por los siglos de los siglos, me parece una monstruosidad. Yo respeto a quien lo crea. Y miren que desde muy jovencito, ya le daba yo vueltas a mi cabeza. En mi cabeza rondaban todas estas cosas. Y eterno, eterno, solamente puede ser unos antes, otros después, dependiendo de la evolución de cada una de las almas. Lo único eterno es la felicidad junto a Dios, cuando un espíritu se ha purificado totalmente. Digo totalmente. y se hace copartícipe, porque es el premio que Dios da, de la esencia divina. Y ya todo es dicha, gozo y felicidad plena para toda la eternidad. Pero para llegar a ese punto es todo un proceso evolutivo del alma. Y decía que el purgatorio y la reencarnación no son incompatibles. Si después matizo brevemente, y haremos algún programa dedicado al tema, si el alma ha purgado, se ha dolido de sus pecados, se ha arrepentido y le ha pedido a Dios perdón, pero, y aquí viene el pero no ha logrado que en su espíritu, en su alma, se produzca, podríamos decir, esencialmente una transformación, porque falta la vivencia en nuestra dimensión ontológica, en nuestra dimensión física, y tiene que aprender en la materia ya, es decir, volver a nacer como ser humano. Tiene que aprender en la materia cosas que, aunque se ha dolido de ellas y se ha arrepentido, tiene que vivir. Por ejemplo, el daño que hizo a otros. Esto es así, ley de causa y efecto. Y aquí lo único que puede, y que es el que dice sí o no, ya sabemos quién es: el Ser Supremo, que todo lo sabe, absolutamente todo. No hay el más mínimo pensamiento que se le escape de ninguno de nosotros. Lo sabe todo de todos. En esos casos, después de esa etapa de purificación, de reorientación, es cuando el alma, en ese periodo entre vidas, ya hemos dicho que el alma no se reencarna nada más morir, hay un tiempo. Dependiendo de cada alma, hay millones y millones de almas, y la Tierra no es el único planeta habitado. Por tanto, purgatorio y reencarnación no son incompatibles en ningún momento. Es más, yo diría que son muy semejantes. Son muy semejantes. A veces necesitamos experimentar en la materia, es decir, encarnados en el cuerpo o reencarnados en el cuerpo, necesitamos volver, porque precisamos la vivencia en la materia de un hecho, de un acontecimiento, o de varios, o de muchos, que nos van a hacer aprender al alma, y que el estado de purgatorio, en esas dimensiones de purga, no son suficientes, son un primer paso. Pero si la maldad, que haberla haya, ha sido tan grande y tan grave en la última existencia. Hay muchísimos casos en los que Dios considera que esa persona, para que me entiendan, esa alma, tiene que volver a tomar materia. Creo que queda claro. Si tienen preguntas, por favor, amigos, déjenlas en nuestro podcast de iVoox o mándennos un email, escríbanos a contacta@másalladelarealidad.com. Siempre, y que vaya por delante, y aquí terminamos, todo dicho con respeto. Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, sería un mundo muy aburrido. Yo siempre lo he dicho. Por eso existen divergencias de opiniones. Yo les he expuesto mis conclusiones y reflexiones finales y he añadido algunas cosas que no se habían hablado. La entrevista con Teresa de la Fuente ha sido, creo, muy interesante. Y estas son mis conclusiones. ¿Existen las almas errantes? ¿Existen las almas en pena? Pues ya hemos visto que sí. Pero todo, y aquí cerramos, es el broche de oro final, todo es temporal. Afortunadamente nada, ninguna de esas penas es eterna. Lo diga quien lo diga, o se interprete, porque no es lo que muchísimos de nosotros interpretamos en los evangelios, en palabras de Jesús, no es ni muchísimo menos el horno ardiente, el lago de fuego que dice, el lago de fuego y azufre que dice el Apocalipsis. No. Pero bien, yo vuelvo a decir que respeto todas las opiniones y que pueden dar su opinión o bien en nuestro podcast en iVoox o bien a través del email, que antes o después, a veces pasan varias semanas hasta que puedo contestar, porque hay muchos, pero respondo antes o después. Ahí queda el tema, creo que apasionante. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos.

lo puedes volver a ganar. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida y detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez. Visualiza aquel atardecer que te emocionó. Revive esa caricia espontánea que se te dio. Disfruta nuevamente de la paz que ya has conocido. Piensa y vive el bien. Allí, en tu mente, están guardadas todas las imágenes. Y solo tú, solamente tú, decides cuáles has de volver a mirar. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y me despido de todos ustedes, amigos. Espero que el programa de hoy, como siempre procuramos por todos los medios, les haya gustado, les haya interesado, les haya entretenido y quién sabe si a lo mejor les ha enseñado algo. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hacemos. El programa aumenta semana tras semana en la audiencia. Ese es un dato muy positivo para nuestro programa. Nuestro, me refiero no solamente al equipo de colaboradores y personas que participan en la elaboración del programa, sino también a todos ustedes. Ustedes son, y no me cansaré de decirlo, los verdaderos protagonistas de la radio. Esto es un podcast, no es una emisora de radio, pero en definitiva la mecánica, por decirlo así, es la misma. Por tanto, amigos, muchísimas gracias. Por supuesto, a las personas que nos escuchan en España, en la península, en Canarias, en Baleares, Ceuta y Melilla. Y cómo no, un abrazo muy fuerte en la distancia, pero muy cercano, entrañable y fraternal para todos aquellos oyentes, que han sido muchos y que siguen llegando, que nos hacen llegar sus mensajes, sus emails, desde países en ocasiones muy lejanos, pero muy lejanos, y que siguen semana tras semana más allá de la realidad. Y es que, queridos amigos, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, más allá de la realidad se está convirtiendo, sin tener una plataforma, una cadena de radio potente, fuerte, por tanto sin publicidad, sin anuncios, pues ahí estamos. Y vuelvo a decir que lo digo, bien lo sabe Dios, desde la humildad de este humilde presentador. Pero ahí están los datos. Ahí están los datos y el ranking de audiencias. Por tanto, agradecerles enormemente el seguimiento que hacen todos ustedes de nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos. Esperamos, como no, sus comentarios. Ya saben dónde encontrarnos. Son en su mayor parte interesantísimos. Son muy interesantes las reflexiones que hacen muchísimos de todos ustedes, la gran mayoría, cuando no se trata de un saludo o de decir adelante, que lo agradezco sobremanera, créanme, lo agradezco muchísimo. Por tanto, como les digo, esperamos sus comentarios. Ya saben la dirección de la página web, de nuestro correo electrónico. Estamos en iVoox, en iTunes también. Por tanto, muy satisfechos con la marcha del programa, con los resultados y todo eso. Todo eso es gracias a todos ustedes, amigos y amigas oyentes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima semana. Ya estamos preparando nuevos temas. Ya les he dicho que próximamente, no sé cuándo exactamente, pero próximamente, no tardando mucho, se van a incorporar nuevas voces al programa y le vamos a dar un pequeño giro de alguna forma. Gracias, amigos, por todo. Les envío un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Les habla Santiago Vázquez, encantado de estar con todos ustedes en esta cita con el misterio, en esta cita semanal con el misterio. Gracias y que Dios les bendiga. Buenas noches. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. Y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado